Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño. Hola, vecinas y vecinos de acá de Estación Central que nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada. Un saludo para quienes nos escuchan y se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Un abrazo para todos. Feliz viernes. Por fin es viernes. Ya para muchos es fin de semana de descanso, para otros de trabajo. Bueno, cada uno en lo de cada uno. Y aquí estamos acompañándolos este fin de semana. Un fin de semana que se viene bastante, porque no es complicado, pero sí con novedades. En la cual vamos a ver qué sucede con el partido de Chile con Argentina. Y sí, totalmente. Y ahí vamos a ver qué sucede con ese resultado. Que ganen más mejor y que todo salga bien. Y que la gente, si va a celebrar, que lo haga con dentro de cierta normalidad para que no haya después que lamentar problemas personales, físicos y qué sé yo, de accidentes y todas esas cosas que pasan después de un partido cuando se gana. Y si se pierde, saber perder con dignidad. Eso es lo que estamos tratando de esperar para este fin de semana, entre otras muchas cosas que se vienen, muchas cosas que ya han pasado durante la semana y que, bueno, caminaremos. Igual todos los días al trabajo, todos los días al colegio, todos los días a nuestras vidas. Pero eso sí, tenemos que estar conscientes de que al lado de nuestro también camina gente. También hay gente con expectativas, con esperanzas y que bueno, todos juntos podemos hacer mucho más que solos. Así que ahí estamos, en este día viernes en que la verdad no sé si viene Max hoy día o no. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Si viene bien, si no viene, le pondremos nosotros aquí harto ñeque para acompañarlo durante estas 3 horas de matinal de Radio Villa Francia. En el 107.9 de la frecuencia modulada. Estamos repitiendo ya sí. la frecuencia. Estaba haciendo otra cosa. Avisa también Max que viene en camino. Mientras había una fábrica de peluche acá. Y se repitieron los peluches. Por lo que estoy... Llegué justo. No, estaba redondeando. Ah, ya. Había que hacerlo redondito. Pero perfecto. Claro. Oye, disculpa. Una consulta. No sé si tú sabrás o no. ¿Pasó algo en 5 de abril durante la noche o durante la madrugada? Que hay mucha agua. Está prácticamente inundada. No lo sé. Si sabe alguien, que no avise. Sí, que alguien que esté informado. Y hacia el interior también de la población, las calles están todas mojadas. Y no puede haber sido también un carro de esos aljibes que pasan cada cierto tiempo, por lo menos por acá en la mañana también pasan. Lavando. ¿Sí? No, pero es que mucha el agua que está corriendo. Cuesta cruzar 5 de abril. Se tapó alguien al baño. Pero vamos a ver si sabe alguien ahí. A lo mejor el alcalde se estuvo llorando el fin de semana. No sé, o sea, estos días. O el ex alcalde. No, el ex alcalde, que dicho sea de paso, está demandado. Se rompió una matriz en Rías Vicuña. Eso ocurrió. Ah, ya. Por eso era tanta agua. Claro que sí. Te había asustado, dije, ¿qué pasó? Sí, pues yo dije, en una de esas, ¿qué pudo haber sucedido durante la noche? Pensaste en un incendio muy grande. Si fue en Río Vicuña, fue al frente, entonces vino el agua acá, eso, dice Carmen, se rompió una matriz en Río Vicuña. Qué bueno, no podía, ahí estaba una ansiedad, casi le daba un ataque ahí al Alfonso, ahora ya está más tranquilo, fue una matriz que se rompió. Bueno, uno se preocupa de los vecinos porque estaba complicado para cruzar 5 de abril. Tú te empezaste a preocupar cuando viernes y hay feria. Que empezaste con ¿cómo se llama? Que andan en bote algunos ahí. Con claro, en lancha. Estaba más complicado. Vamos a revisar parte de lo que ha sido esta semana. De hecho, ya viene en camino ahí Max, con quien vamos a estar revisando algunos temas también. Y desde ya empezamos a revisar y le empezamos a consultar. ¿Qué le parece? ¿Se quiere volver al voto voluntario? Fue ingresado este proyecto por el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional, pero ojo. Al voto obligatorio. Apoyado a su vez por 4 parlamentarios más. Del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del PPD y de la UDI. Así se manifestaron este miércoles, que llamó bastante la atención y ayer generó también muchísima discusión. Estamos hablando de Urresti, por ejemplo, del Partido Socialista. Estamos hablando de Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, que también patrocina este proyecto. Estamos hablando de está Juan Antonio Coloma también por la UDI. Y me falta el PPD, y que no podía ser otro más que Felipe Arboe. Esto tiene que ver con una modificación, es básicamente cambiar una palabra. Es la modificación al artículo 15 de la Constitución, en el cual se sustituye, se reemplaza, por lo menos lo que pretende este proyecto, lo voluntario por obligatorio, o sea, mantener básicamente lo mismo en términos electorales, lo que implica también que quedamos todos inscritos automáticamente, pero con obligación. Habría un mecanismo, que es lo que se está discutiendo, o lo que se vería, que tiene que ver con que si uno no quiere, tiene que ir hasta el CERVEL y salirse básicamente del padrón electoral, o sea, decir yo no quiero votar, así. ¿Qué puede? Estoy diciendo que eso está en discusión. Ay, ya. Que respecto, que sí, ayer sí lo planteaba la gente de la Democracia Cristiana, particularmente Jorge Pizarro. Entonces dice, nosotros siempre hemos estado, y quien no quiera tiene que hacer los trámites para salirse, porque esto tiene que ver con la soberanía, la participación, entre más gente elijan. Alguna ha sido más transparente, dice, bueno, es que no podemos estar gobernando con tan poca legitimidad. Y las elecciones dan legitimidad. Entonces, el punto acá es que fue el 2012 cuando entra en vigencia la nueva ley electoral que permitía la inscripción automática y el voto voluntario. De hecho, se inició en el 2013 cuando entra ya en vigencia las elecciones municipales. Y uno queda mirando, diciendo, hoy hace muy poco ahí. Elecciones en este país. Resulta que en la primera elección municipal el 60% de la gente que estaba dentro del universo electoral habilitada para votar no votó. Y ocurrió lo mismo, casi un 60% durante las elecciones presidenciales y también de parlamentarios. Entonces, todo apunta a que eso va a seguir bajando en términos de participación, y va a aumentar la abstención. ¿Es la solución el voto obligatorio? ¿Le parece estar de acuerdo? ¿Cree que esto ya es una medida desesperada a propósito de la deslegitimidad que tiene actualmente la clase política? La pregunta abierta, empieza contestando Alfonso. ¿Qué te parece? Bueno, es de esperarse. Lo habíamos conversado en esta misma emisora tiempo atrás, de que se podría abrir la posibilidad de que hicieran el voto obligatorio, porque justamente se había estado viendo toda esta situación de que la gente no estaba yendo a votar, que según algunos políticos decían que la gente es floja, que la gente le da lata ir a votar, entonces mejor ¿para qué voy a ir si total da lo mismo? Pero también hay un porcentaje no menor, el cual sabemos de que es gente que está tan molesta con todas las actitudes y todas las situaciones que han pasado dentro de los políticos que están en el Congreso, que ya la gente no, no, una forma de demostrárselo es justamente no yendo a votar. Y claro, ahora si lo hacen obligatorio, lógicamente van a haber altas multas en dinero, porque pucha, la gente que tiene menos es la gente a la que más aprietan. Porque total, los de arriba, si no van a votar y tienen que pagar 100 lucas o 200 lucas de multa, les da lo mismo. Porque eso lo pagan, qué sé yo, los votan en cualquier lado, en cualquier momento. Pero para la gente trabajadora, para la gente que está levantando el país, para esa gente es complicado. Una multa hasta de 80 lucas, que más o menos va a ser, según parece, lo que podrían estar cobrando para que obligara a la gente a ir a votar. O sea, esta sería una actitud además anticonstitucional, porque están obligando a la gente a hacer algo. Que suena bonito cuando dijiste es una actitud anticonstitucional, como si fuera algo potente. De hecho, esto por eso implica una modificación constitucional del artículo 15. ¿Mm? Y los votos estarían. De hecho, si bien es cierto, hay gente, el Ejecutivo salió ayer, por lo menos La Moneda, a decir, no, nosotros no estábamos patrocinando ni estamos de acuerdo con eso. Hubieron conversaciones en las Express cuando estaba Jimena Rincón todavía ahí, antes que llegara Insulza, y se había abierto la puerta. De hecho, ayer Jorge Pizarro dice una cosa súper importante. Pasó muy piola entre tantas cosas que se dicen. Dice, nosotros nunca estuvimos de acuerdo, la democracia cristiana tuvo una postura. Ah, ok. Y estuvimos de acuerdo y aceptamos, porque esa fue una exigencia que puso Marco Enrique Mirabi para apoyar a Frei. Entonces, como apoyaba a Frei, nosotros tuvimos que terminar aprobando esta cuestión, pero nunca estuvimos de acuerdo. Diciendo más encima, Frei perdió. Entonces, claro, o sea, por todos lados. Sí, así, el pragmatismo de un tipo como Jorge Pizarro, un tipo que se dirige así desde la altura a hablar. Le están pidiendo la renuncia de su propio partido a algunos militantes. Bueno, militantes que no tienen mucho poder, digamos. Los otros están bastante bien ahí. Y no, ahí como si no lloviera. Entonces, lo que está en discusión de fondo, yo creo que la legitimidad no la da el voto. Pero bueno, cuando uno termina discutiendo este tipo de cosas, termina entrando en la misma lógica. Entonces el tema del voto, es que si vota obligatorio, es que a mí no me obligan, y que todo el cuento, todo el tema. Yo creo que la elección ya de hace mucho rato dejaron de tener cierta legitimidad en sí. Y esto no solamente porque las personas que terminan siendo elegidas son malas, sino porque el mecanismo. Yo eso, una de las cosas que a mí en lo personal me llama la atención, es que se termina discutiendo sobre las personas, psicologizando la discusión y no sobre el contexto, sobre la forma. Eso a mí me parece súper llamativo. Súper llamativo. Porque en definitiva, si uno lo mira bien, uno debería cuestionar eso. El mecanismo, la forma, lo estructural. La forma en cómo se supone que hay cierto grado en alguna forma de representatividad. Estamos hablando de una cosa que no es menor. Estamos hablando de que tú cedes tu representación. Y se supone que ese voto lo legitima. O sea, ese voto en la formalidad es un contrato que tú le das a alguien para ser representante tuyo. Y además le estás pagando el sueldo. Además le estás pagando el sueldo y le estás haciendo un montón de otras cosas más que probablemente no estaba escrito en ese voto. Claro, y es terrible que cuando llegue el momento de que estos señores legislan, dicen nosotros lo hacemos a conciencia. O sea, ¿está legislando para la gente que lo eligió o está legislando para él o para los todos estos sistemas fácticos o para las distintas instituciones que de una u otra forma le están avalando? Entonces, ahí entra uno a preguntarse muchas cosas en las cuales no tiene respuesta, porque ellos no van a responder, obviamente. Y al final, lo que se saca es que da rabia y no dan ganas de ir a votar. Porque ¿cómo le voy a estar dando yo a una persona la responsabilidad de legislar en mi nombre cuando después esa persona va a hacer lo que a él se le ocurra? O lo que le digan los poderes fácticos. Ya sea, llámese Iglesia Católica, ya sea, llámese empresas privadas, como sea. Entonces ahí viene el cuestionamiento y uno al final dice, no, yo no puedo estar votando. Ahora, es cierto, si lo hacen obligatorio y con penas del infierno, obviamente la gente se va a ver obligada a ir a votar. Ahora el asunto está... Es precisamente lo que se busca con el voto obligatorio. Ahora el asunto está en que si esa gente anula sus votos, también puede haber una forma de protesta frente a los candidatos. Pero es difícil, es más complicado aquello. Lo más seguro es que al final la gente dice, ya voy a votar por tal persona porque lo conozco, vi en la tele. Me sigo quedando con la reflexión más profunda en esta pasada, que tiene que ver con no cuestionar lo estructural. Porque es lo que tanto plantear. No es que me dé lo mismo de si sea obligatorio o no, que la gente que pasa y la multa y todo el cuento. Es para ser parte de la discusión. Pero el tema de fondo. Insisto con el tema de fondo. El tema de fondo tiene que ver con la representatividad. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues. ¿Estás cediendo eso? Lo que intento decir, mira, ¿sabes qué? Me está dando lo mismo que sea obligatorio o no obligatorio. Me parece que hay que discutir lo otro. Discutir el tema de la democracia representativa. Hay que discutir sobre si es cierto, le preguntamos a la gente, que cede su representatividad y estas personas pueden hablar por ellos realmente. ¿Qué es lo que realmente termina validando el voto? Sea voluntario, sea obligatorio, sea en buena onda o no. ¿Qué termina validando el voto? A eso es lo que voy. ¿Que aceptas? ¿Que todo lo que están haciendo, por ejemplo, los políticos hoy día, tú lo aceptaste porque firmaste un contrato en el momento de emitir tu voto? Porque podemos haber otros mecanismos, entonces, para establecer este acuerdo que se supone que uno tiene el poder, pero en definitiva uno no tiene nada. Uno está concediendo algo extremadamente poderoso, como es su representatividad en sí. A gente que, la verdad, nominalmente se supone que hace un acuerdo contigo. Tú no lo ves. Tú no puedes decir, sabes que estás incumpliendo. Sabes que yo no estoy de acuerdo con eso y tú votaste a favor. ¿Por qué? No es que vota conciencia. Y me eligieron por esto. No, nadie te eligió por ese tipo de cosas. Te eligieron básicamente porque tenía ahí un afiche. O la verdad, no te elegí. Porque yo no voté por ti. Pero tenías arreglado los votos de allá, por tanto tenías y llegaste a las otras comunas porque tenías más plata para poder hacerlo y eso te hizo ganar. Pero la verdad, tu representatividad, bien poco. Ese es el tema que a mí me llama muchísimo la atención y creo que un poco que tiene que ver con esto de los contextos y de profundizar un poco más la discusión. Y no se pone en discusión. Yo no, fíjate que lo veo muy poco discutir en la izquierda, o las izquierdas, como le gusta hoy día a muchos decir. Yo creo que es un tema súper relevante. Más allá de si estáis a favor o no de las elecciones, si vais a votar o no votar. Yo creo que es el tema de fondo. Sí, en eso tienes razón. Por tanto, el tema de si modifican el artículo 15 y lo vuelven obligatorio, está bien. Por ejemplo, acá voy a leer algún par de cosas. No, yo no encuentro que esté bien. Voy a leer un par de cosas. Dice Marcia Román, volver al voto obligatorio e inscripción voluntaria, entonces que pidan que confirmen otra inscripción. Uno de los mecanismos sería ese. Amanda dice, volver al voto obligatorio es como manotazos de ahogado de la clase política chilena. La gente no vota porque no tiene sentido. Son cosas que lo plantea. Y es parte de lo que muchos piensan. Dice, ¿vale la pena votar? Sí. ¿Por qué? Si voy a votar, porque bueno, que obliguen o que lo que la condición sea que uno confirme la inscripción, que vaya a hacer el trámite. Obviamente no lo va a hacer porque la mayoría de la gente no va a estar y el padrón electoral va a ser bajísimo. Entonces yo creo que van a hacerlo al revés, que los que no quieran votar tienen que ir claro. a verlo, y eso es lo que están, por lo menos yo lo escuché de la algunos personajes de la Democracia Cristiana, que lo que plantean es eso, que no quiera votar tiene que ir hasta el CNE a hacer todo el trámite para salirse. Puede ser, tal vez. Pero tiene que haber algún mecanismo en el cual uno pueda elegir si quiere o no quiere estar metido dentro de ese asunto. Ese. Tiene que haber. ¿Ese es el mecanismo? No, no, por supuesto. Esos son los mecanismos que habrían, que están proponiendo. Mm. Pero de ahí a que lo hagan, en una de esas lo solamente cambian de voluntario obligar a la gente a votar y se acabó. ¿Qué? Claro, o sea que uno no pueda tener la posibilidad de ir tampoco al CERVEL a retirarse, ni tampoco tenga la posibilidad de que, o sea, que la gente tenga que inscribirse para poder participar. Ya. Entiendo, es que lo dejen todo solamente en que está la obligación a ir a votar y se acabó. Que cambien solamente esa palabra y con eso que sería la inscripción. Obligatoria y, o sea, todo inscripto y no habría ninguna posibilidad. Puede ser, es parte de lo que uno podría entrar a analizar. Ahora, en lo personal, creo que el tema de que el voto sea obligatorio, bueno, responde obviamente nuevamente a un contexto. Esto fue modificado recientemente. De hecho, tuvimos las primeras elecciones con inscripción automática y voto voluntario. Efectivamente, la abstención fue altísima. Estamos hablando de cerca de un 60%. Solamente un 40% participaron de las últimas elecciones, según la estadística del propio CERVEL. Entonces, cuando tan poca gente participa, se habla y se puede perfectamente decir, bueno, ¿sabes qué? La legitimidad o el respaldo social que tiene la persona electa hoy es bajísimo. Estamos hablando de porcentaje bastante bajo en términos de representación finalmente que ostenta. Estamos hablando de que representan un sector muy pequeño de la población. Y eso hace, en definitiva, que la gente de una u otra manera siga un término de descontento. Hoy día estamos hablando de niveles de cerca de un 80% de desaprobación en el Congreso, por ejemplo, y en ese contexto es que se plantea esta cosa que se venía discutiendo ya hace bastantes meses, pero se presentó el pasado miércoles, ahí ingresada por el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional y apoyada por, como decíamos, Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, senador Felipe Arboe, PPD, y por Urresti del Partido Socialista. A eso también se le suma el senador Juan Antonio Coloma de la UDI. Voto obligatorio es parte de las tantas cosas que aparecieron hoy día en el Congreso. Se nos suma ya al programa Max. Corre un poquito el alargador que está ahí del micrófono para que no tengan problemas con términos de estática. Y saludando, ¿cómo están? Tanto tiempo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí, sentaditos. Compartiendo con ustedes. Acá, ¿cómo está don Alfonso? Vendiendo entradas para el partido. Si quieren, se comunican por interno. ¿Cómo? Estoy vendiendo entradas para el partido. Ah, muy bien. ¿Cuántos millones? No, uno. ¿Torre Blanca con quién? Uno, un millón. ¿Torre Blanca con quién? ¿Torre Blanca con quién? ¿Qué partido dices tú? El Partido de Chile. Ah, mira tú. ¿Qué pasa con Torre Blanca? Torre Blanca versus Villa Francia Fútbol Club. Ah. Está bueno. Traído el periódico hoy día. Y trae el periódico que trae. Solamente va a ver ahí a García Linera. Oye, izquierda progre, pero ¿qué pasó con García Linera? En Chile, mira. y la pone ahí en la foto así, y dice, ¿qué pasó con García Linera? Y la pone así, pero... Ojo, no tenía idea que estaba acá. No, seguramente. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Diría un montón de cosas a García Linera. De hecho, escucharon el otro día una entrevista que se hizo acá, a García Linera, ahí con Buitre en la ciudad. Muy buena. Se habló bastante sobre el proceso boliviano desde una visión que habitualmente no se habla, por lo menos en el tema de la izquierda, de una visión crítica y desde una visión interesante, profundizando ciertos temas. Ahí está en Buitre en la ciudad, en el capítulo 10 de esa emisión. Se entrevistó al vicepresidente a la Universidad Linera, que ayer estuvo también en la Universidad de Chile. La sí. diferencia ahí es que acá habían menos chupas de patas que en lo que habitualmente ocurre con García Linera. un personaje interesante, me parece sobredimensionado, pero es interesante. Y nos quiere hablar de él, que tenía la foto puesta y un póster diciendo I love you, Max. No, para nada. Estoy revisando algunas cosas que ustedes ya estaban comentando esta mañana sobre voto obligatorio, particularmente. Bueno, la DC es la que está más interesada en que esto se reponga, ¿cierto? La obligatoriedad del voto. Entre otros. Son excusas bien raras en realidad, pero hay una preocupación sobre la participación electoral que ustedes bien estaban comentando al inicio del programa. O sea, lo decíamos en las últimas elecciones, un 60% de gente no participó del universo electoral, tanto en las municipales, que la tendencia se mantuvo, un 40% solamente de participación. Lo que todos dijeron, bueno, las presidenciales pueden ser distintas porque generan de una otra manera una expectativa mayor. La cosa se mantuvo igual, la variación fue muy mínima. Y el descrédito y la delegitimidad de la clase política es mayor. Por tanto, se está llegando a niveles bastante preocupantes, ¿te imaginas? Hoy salieron elegidos con un 10% del universo electoral. No, con 3 votos. Mátate. Si llegara a pasar eso... 2 votos. Si llegara a pasar eso, yo creo que quedarían abiertas las puertas para los militares, para un nuevo golpe de Estado, porque se está viendo que la gente no vota. Entonces es discutible, no. Eso es discutible, o sea, siempre van a estar las puertas abiertas de los militares en términos de la élite, nadie se sorprenda de eso. No una discusión que se haga solamente en Chile, se está haciendo en todo el continente hace bastante rato y se está haciendo en todo el mundo a propósito de lo que está ocurriendo. Los militares siempre van a ser una opción a la élite, generalmente porque tienden a representar precisamente a ese poder y ese sector social, generalmente, como lo es en Chile, donde la escuela oficial es una escuela de élite y que está hecha para la élite y donde entra la élite. En ese contexto, claro, puede darse, pero a diferencia de lo que conversábamos acá, de lo que ocurrió en un foro de la NEP, donde decía, bueno, ¿qué es lo que están mejor en la encuesta? Creo que tampoco están pasando tan piola. La diferencia es que no están en la contingencia cotidiana, constante, no están en el pulso los militares de la noticia. Porque si uno empieza a revisar temas de corrupción, de cohecho y un montón, militares campean ahí. El tema que los salva es que no están en la palestra pública constantemente. De rebote, por ejemplo, esta semana, ¿no?, que enteramos que se había condenado, pero terminaron siendo sobreseídos unos militares que estaban precisamente por un tema de corrupción, por la compra irregular, por decir así, de tanques. Y esto se da en un contexto donde eso ocurre habitualmente, pero no están disputando con la contingencia. La diferencia de los políticos es que todos los días aparecen. O sea, aparece, qué sé yo, Iván Moreira diciendo, yo no escribo para ustedes anárquicos, inútiles, subversivos y un montón de cosas. Ayer caía por Twitter. Yo creo que cada vez está desesperadamente Iván Moreira tratando de pasar algún tips, algún, ¿cómo se llama? Cuña, para que se olviden básicamente que él sigue votando como si nada en el Senado. Sí, además. Y la nueva mayoría bien piola, porque cada vez que él necesita los votos de Moreira y de Ena von Bayen, no se complica con eso. Yo creo que han pasado cosas esta semana, no son muy distintas a las que han pasado las anteriores, pero yo creo que marcan ese este momento que estamos viviendo. Yo creo que lo que ocurrió con Alejandro Navarro, por ejemplo, Navarrín, me acordé de los monitos, así, los Navarrines, marca también ahí un cuento. Se genera algo, no creo para nada que Alejandro Navarro sea un mártir, ni nada por el estilo, no, ni cerca. Claro. Los mártires de partida van con todo y así hubiera salido de eso. Digo, de la nueva mayoría, si es que está tan disconforme, pero las cuotas de poder, y su propio partido le pidió que se retractara, sí, su propio movimiento, me dijo, vamos a quedar sin pega, weón, despabila, sí, somos como 10, estamos bien ubicados, y tú, por tu soberbia, no, fue bien friki lo del partido del MAS, porque a mí me dijeron en un momento, así como, oye, cachate que el MAS le pidió que se retractara, me está ahí, weón, hay gente en el MAS. No, pero si partamos de eso, a ver, ¿quién conoce gente del MAS? Yo no. ¿Tú conocías a alguien del MAS? Aparte de Alejandro Navarro, que lo conozco. Pero Alfonso fue uno de los fundadores del MAS. Oye. ¿Tú conoces a alguien del MAS? Yo no he estado de... ¿Sí, ¿A quién? Aparte de Navarro, dije. Aparte de Navarro. Espérame. No. Juan Pablo, ¿tú conoces a alguien del MAS? No. Alfonso, ¿tú has conocido a alguien del MAS? A nadie. Oye, ahí en una encuesta... ¿No hay de la juventud del MAS? No, tampoco. No. A ver, les voy a decir algo a ustedes, cabros chicos, que están al otro lado del vidrio. Paren. Por favor. No, y me mira este porque después se pica y dice, y le está... Es un niño. Tiene 14 años. Si yo lo que le pregunté... La acabé de tirar un palo. No. Le dijiste, yo pensé que tú estás ahí en la juventud del MAS. No, no dije eso. No, me preguntó si en el colegio había gente del MAS. Había gente del MAS. De la juventud MAS. Es como juventud radical. Claro. Por eso le pregunté, pero en ningún caso juventud radical. Yo he estado molestando. Me retracto yo. Sí, es lo mismo. Atrás sin golpe. Deberían sentarse, de hecho, más lejos, creo yo. No, ya, tranquilo usted allá al otro lado. No, yo estoy blindado acá al otro lado, así que pero ustedes no, po. Tranquilo nomás. El punto es, el MAS le pidió, bueno, yo escuché esto, vuelvo a insistirlo, cuando el MAS le pidió a Alejandro Navarro que se retractara, yo dije, uy. Yo dije, pues si Navarro es el líder, pues, y es como todo. Y si Navarro se autopidió retractarse, a lo mejor Navarro se miraba al espejo y decía, retráctate, Navarro. Sí. Bipolar, así. Sí, bueno, hay tanto militante, digo, no sé, pienso yo. O miraba al Navarrín. Navarrín puede ser el Navarrín puede hacer. Puede ser presidente. Puede tener amigos imaginarios. Puede tener amigos. También, claro, así como, oye, hacer, retráctate. Pues. No, la gente te va a ver que eres un valiente por publicar algo que ya era público. De hecho, aquí el tema de fondo ese. El tema de fondo es que hablamos de una lista que es pública, que ha sido pública constantemente. De hecho, ese ranking hace un año atrás, me acuerdo que apareció. De hecho, apareció casi a la semana de las elecciones, pero apareció en un reportaje de Ciber a propósito del tema de los aportes reservados que estaban establecidos en un ranking. Por ejemplo, el que más había recibido aportes reservados era Gio Girardi, así, etcétera, etcétera. Revísense los bolsillos. La única diferencia con el caso de Navarro es que Navarro hace una pregunta. Listo. Esa es la diferencia. Claro. Dice, de los que están aquí, que esta información es pública. Es que yo he escuchado a gente decir, oye, Navarro reveló la lista de los aportes reservados. Bueno, eso está en línea, se caleta a tiempo. Cervel.cl. ¿Ah? O métete en Ciber, que está ahí también establecido como ranking, porque hay una cosa. Loco, está ahí. ¿Ah? Hacker chileno. El tema es que Navarro hace una pregunta que es muy interesante y que pues genera cierto grado de molestia. En sus pares, que es un poco lo que le decían, Jano, te lo hemos dicho de todos los tonos. Eso fue hermoso. Yo no sé si vieron ustedes la interpelación y la votación del voto de censura. Es un momento Kodak, es una cosa hermosa. Así como, yo soy amigo de Janito, ¿no? Y era así como, es que nosotros le decimos Jano porque somos amigos, pero no, y le dimos toda esta opción. Bueno, se la reventaron a Navarro. Pero la pregunta que Navarro hacía es, estos son los aportes reservados. Algunos que llegan a 50 y tantos millones, otros más y todo el cuento, la cámara alta, obviamente. ¿Quiénes de acá recibieron platas de Corpesca? Y lo digan. Claro. Eso es lo que pregunto. Ahora, todos los dejó a todos. Todos salieron con la misma de siempre. Ay, ¿cómo nos pide que digamos eso si eso es ilegal decirlo porque la ley no permite saber quién donó? Sí, claro, solamente ojo. Y eso, podrían haber dicho, y de hecho lo dice Navarro, sí, Navarro tiene razón en ese sentido. Navarro dice, digan, yo no recibí plata de Corpesca y listo, se acabó. Claro. Pero ¿para qué se hacen los ofendidos? No, yo... Bueno, eso lo hace culpable. Claro, pero que el problema que puede venir es el siguiente, que alguien diga, no, yo no recibí plata de Corpec. Perfecto. Y después empiezan a aparecer las listados y aparezca de que sí, en verdad recibió. Oye, estoy tomando agua, Carlos Muñoz. Es que dice, oye, no sean pesados con Navarri. La otra vez puse, ¿de dónde sacó la plata? Y me llegaron de dos tweets, es un militante. Oye, no crea, acá en Conce te creo. Dice, pero esto dice Profitador. En Conce hay algunos, yo conozco un par. De hecho, ayer salieron a marchar acá para apoyar a Navarro. Cacha. Bueno, un par de personas. Sí. Salieron a marchar. Pero es que el reducto es Concepción de Navarrimpo. Concepción y sus alrededores. Sí, así que deben haber habido unos 4 o 5 más. Claro. Sí. Entre 7 y 10, más o menos. Más o menos, claro. Así que el tema que ocurrió con el voto de censura, hablaron. Empezó hablando un amigo Navarro. Bueno, empezó hablando Carlos Bianchi. Para los que no la vieron, se la voy a hacer bien corta, bien resumida. Carlos Bianchi, desaforado. Carlos Bianchi empatizó con Navarrín, encontró que era miserable lo que estaba haciendo. Dijo que lo que hizo Navarro estaba mal, pero aún así empatizaba con él, bueno, ya desaforado, y aprovechó de llorar su situación, de que él, por un arriendo de 800 lucas, lo están cagando cuando los otros tenían un montón de cosas, y él por un arriendo, que más encima había explicado después por qué había sido, lo están desaforando y estaba viviendo este martirio y dejando sin representación a la gente allá de Magallanes. Eso. Decía el caso de Bianchi, Carlos Bianchi. Después, Alejandro Guillé, otrora conductor con legitimidad en las noticias. ¿Se acuerdan? Decía, oye, es uno de los que mayor legitimidad tiene. Y dice, se va a vender este. Y dice, está ahí en el Congreso. Él le ha reconocido pedirle plata a las mineras, a las empresas, todo el tema. Y dice, pero todo en orden, todo ok. El tema es que Guillermo fue muy duro con Navarro, le dijo que le dieron muchas oportunidades, Janito, y que hablaron con él una vez, hablaron dos veces, le mandaron cartas, le quemaron la casa, bueno, le hicieron todo, y no entendió. ¿Ah? Duro que le pusieron este, le mandaron una foto con la amante, este, nada, no entendió Navarro. En todas las formas hablaron. Y bueno, tiene que votar en contra, pues, lamentablemente. El que habló tercero fue Ricardo Lagos Weber. Janito, porque así le decimos nosotros, Janito, porque somos amigos. Pero no podís, pues, Janito. Yo te lo dije, en todos los tonos, Janito, porque afectáis nuestra honorabilidad. ¡Honorabilidad! Afectando nuestra honorabilidad. ¿Qué va a pensar la gente nosotros? Decía Ricardo Lagos Weber. De hecho, yo estaba viéndolo esto con más gente, y uno estaba viendo los comentarios de gente que estaba viendo esta votación. Era el programa de humor así, pero uno estaba con la guatadura así riéndose, decía, honorabilidad. Ricardo Lagos Weber hablando honorabilidad. Y me decía, cuando decía esa cosa así, Janito, porque nosotros somos amigos y decimos Janito acá, Jano, ¿cierto? ¿Es verdad? ¿Que te decimos Jano? Le decía Janito. Y uno decía, ¿qué crees esta? Bueno, después habló Chaguán, Francisco Chaguán. No, lo mismo, así como, vamos a apoyar la moción de nueva mayoría. ¿Por qué? Porque sí, afecta la imagen de todo, qué feo. La que le dolió a Navarro fue la de Carlos Monte. Pues ella de verdad eran amigos. De verdad hicieron proyectos juntos y todo el cuento. Y bueno, todos pensaron con Janito... Porque al final quedó un Janito, pues si todos después de que le dijeron, oye, nosotros decimos Jano, todos le decían Jano. Y con Janito hablábamos un montón de cosas, pero yo creo que el cuchillo más profundo fue el de Carlos Montes. fue la Carlos Montes. Fue muy duro. Y somos amigos, hemos presentado proyectos juntos, pero yo, y te dije que estaba mal, y te dijimos, y te mandamos carta, te mandamos, te pasamos un montón de cosas y no quisiste. Por tanto, tengo que votar en contra. Bueno, resultado, cuento corto, 30 votos a favor de sacarlo de la vicepresidencia del Senado. O sea, la nueva mayoría puso la moción para sacarlo de la vicepresidencia y la nueva mayoría lo había puesto ahí. Mm. Ok, date. Hay que ver quién va a quedar ahora en la vicepresidencia de la testera. 2 votos en contra. Navarrín y Carlos Bianchi, que va de salida. Y 2 abstenciones. Lili Pérez y me queda un Antonio Horvat. Fueron quienes votaron, se abstuvieron de la votación. Esa fue la teleserie. Los navarriles también lloran. Se las resumí completa. Pero es lo que pasó. Si la ven en términos de video, probablemente van a sacar un par de elementos más sabrosos, pero es básicamente lo que pasó. Con esos amigos, ¿quién quiere enemigo? Pobre Navarro. Se quedó más solo que un dedo. De hecho, aquí dice Carlos Muñoz, y estoy de acuerdo con él, aquí hay un mensaje del tema de Navarro, más allá del show, más allá de la risa, más allá de todo. El mensaje es claro y fuerte, todos tenemos tejado de vidrio y el que sape lo quemamos. Nuestra honorabilidad así lo dicta. Tal cual. Claro. Así. Estamos todos locos en este país. Si usted está acá, apoye. Nosotros no hacemos defensas corporativas. ¿Cachai cuando empiezan con ese tipo de cosas? Dice, están preparando una defensa corporativa. Al final se trata de eso todo el rato. Es, a ver, la segunda, tercera, cuarta, en casi una semana, en donde la alianza y la nueva mayoría están unidos, poto calzón, muñeca, así, juntos. Para cagarse a alguien. Es que tienen el temor y tienen muchos enemigos comunes. Entonces esto... Oigas, apague los celulares cuando entre a capo, por sin favor. El tema es otro. No hay ningún problema en establecer de que hay una unidad política, obviamente, ahí, de que están de acuerdo en varias de las cosas, en la forma en cómo se gobierna y todo. Son parte de una élite y son parte también de un grupo... político que tiene distintos nombres, pero que en definitiva, en el fondo, plantea lo mismo. Y en ese sentido, esa unidad se ha visto fuerte. De hecho, por ejemplo, la derecha y la nueva mayoría, para bajar el, bajo el paro de los profesores, estuvieron ahí, juntos. Sacaron la declaración en conjunto. Apoyaron públicamente en conjunto. Se van a casar, de hecho, hasta la próxima semana. Están en concubinato hace bastante rato. Uno dirá acá, es un tema sabido. Fíjate que no. Fíjate, hay gente que lo sabe, probablemente nosotros lo sabemos. Pero hay mucha gente que hoy día se está desayunando con eso. Hoy, aunque usted no lo crea, pero hay gente. Y eso creo que es bueno. Pero hay gente que estamos más o menos al corriente de lo que está pasando, que estamos preocupados, el tema de la realidad y la más fino, qué sé yo, estamos buscando más información constantemente. Pero hay gente que vive muy apretada, alienada, llegando justo a fin de mes, y que la verdad no tenía ni el tiempo. Hoy día es tan potente el tema de la información como llega, que la verdad se está enterando de lo que está ocurriendo en un país. Yo encuentro eso maravilloso, tiene sus complicaciones, pero encuentro que es un fenómeno social interesante. Pero hoy día hay gente que se está desayunando, hay gente que hoy día está diciendo la nueva mayoría es lo mismo que la alianza. Hoy descubriste América, güey. No, pero es que la verdad, hay gente que pensaba que había matices, pensaba que había diferencias, que no es lo mismo un gobierno de derecha y un gobierno de la nueva mayoría. Y la verdad, no vio diferencia entre uno y otro, más allá de las risas que generaron sus distintos magnatarios. Como el caso de Piñera, que se recuerda incluso hasta con cierto cariño, y dice, qué pelotudo más grande, pero cómo nos hacía reír ese desgraciado. Que es como lo que uno recuerda del gobierno de Piñera. Tampoco fue un gran gobierno, pero tampoco fue diferente en términos de políticas públicas y todo lo demás. A mí me dicen, no, es que fue diferente. ¿En qué? En el nombre. ni siquiera en el nombre, porque empezó Piñera cuando asumió diciendo que este era el quinto gobierno de la concertación. Esa cuña existió, porque la escuchamos. Entonces, este tema de estas diferencias, para mucha gente, se desarmó. Es súper complicado porque necesitáis antagonistas, porque necesitáis en esta novela, en esta puesta en escena, decir quién es el bueno y quién es el malo. Alguien tiene que hacer de policía bueno o policía malo. No pueden ser los dos policías malos porque se arruina psicológicamente el discurso y el relato. Y la verdad, todavía no se ponen de acuerdo de quién, porque la verdad está súper complicada la pista. Y ahí es donde la gente empieza a establecer, y uno mismo, todos probablemente, o la mayoría, la generalidad, de que son lo mismo. Tú, lo que más leí hoy día, no sé si les pasa a usted, pero yo lo que la frase que más leí en Facebook es: la misma mierda, distinto olor. Es lo que he escuchado yo, por lo menos. O sea, he escuchado, he visto, en términos de post. Pero es casi generalizado. Si tú ponías algo, ay, la misma mierda, el mismo olor. Y si hay tanta mierda en la cabeza. Así es. Gracias por compartir este programa con nosotros. Aquí estamos compartiendo. Max se fue al baño, no sale de ahí, siento gemidos. Alfonso lo llaman de cobranza, probablemente. ¿Y Juan Pablo en qué está? No sé, ya. Estoy re loco. Yo que tú me salgo de la juventud del PPD. Juan Pablo, esto sí que falta el respeto a un niño. No, yo conozco gente de ahí, de ese colegio que es de la juventud del PPD. Se hacen los giles nomás. Sí, de eso. Ya. Del MAS no, pero del PPD no, sí. El MAS quedan dos o tres en todo el mundo. Ah, ya. Dice Profitador: ayer Navarro dijo que queda claro que la nueva mayoría de la derecha votan en bloque. Mañana descubre que amanece por la cordillera. Es lo que dice Profitador. Sultana dice: la U sexual liderada por Felipe Abun con más de segundos lugares que la Católica. Ah, ya, perdón. Porque me parece que me saltó un tuit. Entonces eso lo hace totalmente descontextualizado. Yo sí conozco gente del MAS, los que antes en la U de Chile se llamaban U sexual. Va, era U social. Eso. Y la U sexual, liderada por Fefipe Asbun, estoy leyendo textual, o supongo que Felipe Asbun, o Fefipe, porque tendrá algún sentido, alguna talla interna respecto a eso, con más de segundo lugares que la Católica. Oye, interesante. Diga otro dato, lo dice Marcia Román. Adriana del Piano nombra de jefe de comunicaciones a Viviana González. Paramps. ¿Ya? ¿Quién es Viviana González? ¿Por qué se demoran tanto si saben que tienen que decir al tiro lo otro para que sea divertido este programa? Viviana González es la exdirectora de comunicaciones de Educación 2020. Ah. Ahora falta que traiga a su secretario a Weisblut, que ponga a Moisés Paré como rostro de los niños secundarios que apoyan la reforma de este gobierno y otras cosas más. Y la cosa queda bien. Bueno, ella está haciendo su... Oye, paralelamente a lo que estamos hablando, hay marcha profesores. Sí, hoy día. En el centro. Me están mandando fotos, le agradecemos como siempre. Aquello vamos a estar ahí subiendo. Es una marcha que parte ahí en el... Norte del Plaza Parque, Italia, claro. Parte. Ya partió ya, po. Ya partió. Y llega hasta frente al Mercado Central. Ah, el mismo recorrido. Estación Mapocho. Se va, claro, se va por el parque. Por el parque, por Balmaceda. Oye, cuenten más, po. ¿Cómo es eso que al Fulicán de que le aforraron sus combos al presidente del Colegio Profesores Jaime Gajardo? ¿Ah? ¿Tienen más info respecto a eso? No, me quiero la marcha de profesores. Está muy, muy caliente los profesores. Sí. Muy caliente por las declaraciones ya de esta última semana de Jaime Gajardo, pero ayer ya fue too much. Ayer yo escuché a profesores decir: no, esta web no la bancamos más. Y uno dice: ¿qué dijo ¿qué dijo Jaime Gajardo? Está llamando a que era prácticamente tonto seguir con el paro indefinido y exigiendo el retiro del proyecto. Pero sí, es el principio. Y que todos habían votado de acuerdo al tema del retiro del proyecto, incluso él, no hubo alguien que estuvo en contra o no. Mentira, si todos saben que él estaba en contra. Pero es tiempo de dialogar. Es volver al mismo punto. Claro. Entonces el profesor dijeron, bueno, tenemos que estar peleando con un gobierno, tenemos que estar peleando con los pacos, y más encima de la interna, pelear con el que se supone que es dirigente de nosotros. O sea, denle un premio a los profes, po. Han debido pelear con todo el mundo para poder hacerse escuchar. Insisto, invisibilizados por los medios de comunicación. Grande. O sea, saca una olla de 300 lucas y tiene una cámara. Profesores han salido por todo el país y con cuál los pescan. Digamos las cosas como son. Segundo, la intransigencia de parte del Mineduc, que no es nueva ni novedosa, y una cosa que ya tiene cierto antecedente histórico. Sí. Ya, Salís Aguirre. Peleando con gente que se supone que apoyaba a los profesores y que después no lo apoyaba tanto porque decía que tontos que son, no entienden. De hecho, los trataron de tontos, fuera de broma. Es decir, no, es que no han entendido el proyecto porque parece que no lo leyeron bien. Todos los profesores se equivocan, ustedes no. Todos son tarados, obviamente. más encima tienen que enfrentar no solamente esta exigencia, no solamente a las fuerzas especiales cada vez que van a la marcha, sino que tienen que enfrentarse en la interna del colegio de profesores con una dirección vendida. O sea, denle un premio. O sea, es que... Debo rectificar, no una dirección vendida, es una dirección... María, no creo que esté vendida, porque la verdad pertenece a un rector, no está vendiéndose al mejor postor. Yo entiendo que bueno, si dice Gajardo vendido tiene que ver con eso, pero alguien que atornillado al revés todo el rato, que ha estado más preocupado en atacar las debilidades y exponerlas de los profesores que de los otros lados, más allá de las militancias, más allá de que se sabe que pertenece de una otra manera dentro del establecimiento del gobierno en sí, pero de coro, o sea, proteger el mandato por último. Y la rabia ya después de... Yo vi la declaración ayer, estábamos varios, de hecho, mientras estábamos armando notas y todo, y decíamos, wow, o sea, los profes son increíbles. O sea, un loco que le está pegando palo a los profes en vez de estar pegando al otro lado y está llamando a dialogar. Y dice, ya lo del retiro del proyecto ya fue cumplió una etapa. Cumplió una etapa, weón. Llevan un mes los profes. Y no ha pasado nada. Es una tontera el... Cambió una ministra y cambió la ministra por otras razones. Es una tontera bajar el paro ahora, después de un mes de pelea. Oye, tanto rato en el baño, tú. ¿Qué pasó? No escuché nada. ¿Qué tanto rato en el baño? No, me acaban de llamar por la cumbre del Pacífico, entonces. Por eso. Está haciendo su intervención en la cumbre. Está esperando que le preguntara por eso para decir. En algún momento iba a decir esto ahí. En fin, pero sí, es súper complicado para los profes tener que pelear con un montón de gente y más encima con el dirigente del colegio profesor. Y aparte, llevar un mes entero de paro que lo han podido mantener después con todo en contra, y que venga el presidente o el dirigente mayor de todo el movimiento y les diga no hay que bajar el paro porque esto ya cumplió una etapa. Bueno, es lo que ha venido sucediendo desde hace bastante tiempo y no solo con los profesores. También hay otros grupos de dirigentes que atornillan al revés, como se dice, para, no sé, congraciarse con el gobierno de turno. Que eso es lo que está sucediendo en este momento. Además que cuando su partido político al que pertenece... Partido de la Información publica Bio, ahora presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, es agredido durante la marcha docente. No, sí. ¿En serio? Pobrecito. ¿Qué le pasó a esta cosa que no me acuerdo? ¿Le pegaron? Pero, sí. Le pegaron. Según Calfulicán dice, lo dijeron en la Bio y que se escondió en la sede del Partido Comunista. Bueno, sí, pues en su partido, pues. Pero espérate, ¿cuál es el titular previo a eso? El titular previo a eso es que Jaime Gajardo se abre, dice que hay un debilitamiento y se abre a terminar el paro. Pero él, pues, sí, me preguntan claro. A los profes, pues. Sí, porque Darío Vázquez lo entrevistaron en CNN y... Sí, es que el de la Fundación él. Y contradijo todas las declaraciones de Gajardo, dijo, no... Es raro que el presidente esté diciendo. Jaime Gajardo se abre a terminar con el paro. Tenemos que ser realistas. No podemos estar así de manera indefinida. Jaime Gajardo reconoce desgaste y se abre a terminar con el paro. Pero él, pues hay un montón de profesores. Obvio. Más que están recién empezando con sus petitorios. Que dé gracias de que le instalaron el partido ahí en Vicuña Maquena 39. Porque si no, no habría tenido dónde esconderse. Y ahí, sí, no lo salva ni... Pero no es la primera vez que lo agreden a Gajardo. Pues. No. Yo recuerdo haber estado cerca. Sí, otra vez también le dieron... Pero yo creo que las cosas están tan crecientes porque se está jugando mucho. Uno ve a los profes y a las profesoras y sienten que se están jugando... ¿Es ahora o nunca? Exacto, el ahora o nunca. Y ¿sí? Snow Never, como decía Elvis Presley. Y sienten eso, y uno los ve que se talen y se juntan y arman todo el tema, vamos a ir a la marcha y armemos los carteles. Porque en definitiva sí, creo que tienen razón dentro de lo que se está ocurriendo. No sé si el ahora o nunca están así, pero hay una sensación, sí. un tema ahí presente que sin duda es muy importante para el tema profesorado. Sí. Entonces tenés que estar peleando con el que se supone que te representa, el que se supone que tiene que... Es un mandado para que de una manera represente lo que se decidió. Porque por último dice, bueno, en la asamblea se votó, pero este dice, no, que esto del paro, pues ahí lo que está diciendo y lo que molestó muchísimo a los profesores es que cuando tú decís, y soy el presidente del grupo de profesores, y estáis hablando de los profesores, y cuando decís, es que ya cumplí una etapa, es que el paro no se entiende, todo el tema, estáis diciendo que los profes estaban en paro por gusto. Eso es lo que estáis diciendo, claro. En definitiva, porque al final tiene que ver con, decidamos bajarlo, porque la verdad no tiene ningún sentido. Si lo está diciendo el presidente del colegio de profesores, ¿qué más le queda? Terminó el recreo. Váyanse ahora a trabajar, tranquilo, y aquí no ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva, o sea, todas las luchas, todo el sacrificio, todo el quehacer que tuvieron durante todo este mes, botando la basura. Descontados que tienen. Además, los profes, claro, porque no les pagan el sueldo por estar en paro. Entonces, toda esta situación los lleva a que al final digan, bueno, ¿y de qué sirvió todo esto? Entonces, ¿qué pasa? De que los demás gremios van a tener esto como visión de que no sacamos nada con hacer un paro, porque total al final se... No resultan, pues. Entonces, aparte, no hagamos más paro, quedémonos con toda la humillación, con todo el pisoteo, con todos los escupitajos que nos tiran tanto los empresarios como los gobiernos, y quedémonos tranquilos porque no sacamos nada, pues. Y miremoslo también desde el otro lado del aula, que serían los alumnos, que hemos perdido, porque yo también he perdido clase un mes y un poquito más. Y que venga este cabeza de pelota y diga que hay que deponer el paro porque ya cumplió una etapa sin haber ganado nada, lo encuentro ilógico. Aquí, por ejemplo, en el diario dice, bajar el paro por esto sería perder todo. Un poco claro. Lo que tú estás mencionando. ¿Qué lo dice, disculpa? ¿Ah? ¿Qué lo dice? Me parece que Adriana Cabello, porque es una profesora. Sí, sí. Colegio es que uno, la sensación térmica que uno ve en el paro cuando conversa con profesores es esa. O sea, ya se aguantaron un mes, que era muy difícil porque, a ver, digamos, las movilizaciones y esta cosa fuerte viene del año pasado. Yo creo que claramente ya esto es un movimiento de base que poco y nada hace la dirección y trata de contenerla, no con mucho éxito. Lo intentó el año pasado, el paro siguió, que fue lo que se denominó la rebelión de las bases. Hoy día se hace, durante este mes, con la gente de... después de la consulta nacional docente que se hizo en mayo, recordemos que fue ingresado el proyecto el 21 de abril, un 97% lo rechazó, lo que presentó el gobierno. Entonces, no le queda otra también a la dirección del Colegio de Profesores que apoyarlo. Pero todos pensaron que iba a ser un paro como de advertencia y todo. Un mes, empezó el 1 de junio, estamos a 3 de julio. Y sigue como si nada. Entonces tú dirás, oye, vamos, no, tenemos movilización mañana. Y no solamente del tema. Y ahora vengan con esta pelotudez de, ay, es que cómo ha afectado. De hecho, a ver, enumeremos ciertas cosas que se han dicho desde el Ejecutivo. Primero, como 1.500 niños se han ido del colegio, ¿cómo se llama? Municipales a particulares subvencionados. Ya, ¿dónde está la estadística? ¿Dónde está ese listado? Porque me parece muy raro que colegios que están cerrados, porque por esas razones se fueron, hayan tenido el tiempo para hacer los trámites para trasladar a los chicos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Muestra el listado. Pues no podéis decir irresponsablemente, oye, 1.500, con suerte tenemos estadísticas respecto a ciertas cosas, pero tú en un medio de un paro supiste exactamente cuántos niños se fueron desde colegios municipales a colegios particulares subvencionados. Ojo, porque algunos particulares subvencionados también están en paro. Sí. Segundo, lo grave que era este paro, porque en definitiva se afectaba a un montón de niños, miles de niños a lo largo de todo el país. Y, como se agregó, que tienen problemas en, por ejemplo, recibir sus alimentos de la JUNAEF. Y este paro lo está afectando gravemente. ¿Escucharon eso ustedes alguna vez? Sí. Ya. Resulta que adelantan las vacaciones. Disculpa, ¿cómo van a alimentar a los niños? Sí, pues. Les van a llevar a la casa, bueno, les pasan un cheque al restaurante. Los tipos de la JUNAEF van a ir a hacerle el almuerzo a la casa, no creo. ¿Por qué esa preocupación de los niños durante el tema del paro, pero una vez que los mandan a la casa en términos de vacaciones, no hay ninguna preocupación respecto a si van a comer o no van a comer? ¿No es un poco hipócrita eso? Cuando uno empieza, insisto, a tomar las premisas y empezar a ponerlas sobre el piso, el tema de la pelota, generalmente uno se da cuenta de lo pelotudo que es uno haber creído ciertas cosas. De hecho, si no me equivoco, hay algunos colegios que están en paro que la JUNAEF aún funciona y sigue funcionando y sigue dando almuerzo. Y sigue dando lo necesario porque técnicamente no están dentro de los profesores. ¿Cierto? Y no son ellos los que están en paro. Entonces, por otro lado, los colegios no están tomados. Y al no estar tomados, entonces están las cocinas abiertas, los comedores abiertos. Es otra excepción que está tomada por ahí. No, no, pero hablando de estos colegios donde se está la JUNAEF impartiendo alimentos, claro, no tienen ningún problema, a eso me refiero. Oye, los colegios que están tomados, de todas maneras, siempre hay alguien de la JUNAEF que está ahí haciendo comida. Entonces, siempre hay. Y si no, los cabros no se quedarían en la toma. Sí. Entonces, siempre están ahí y se deja entrar y salir a la gente de la JUNAEF para que los cabros vayan a almorzar, porque no toda la gente tiene la plata como para quedarse almorzando en su casa. Entonces, tienen que ir. Oye, aquí dice que, bueno, 6 comunas aplicaron descuento a profesores y otras 134 lo harán a fin de mes. Lo llamativo de eso es que la plata está de las subvenciones. Y eso es un poco también lo que alegan los profesores. Dice, epa, ustedes están quedando con plata. Ojo, que la Contraloría ya los condenó una vez por haberse quedado con las plata, porque lo que más hace la municipalidad es quedarse con plata de educación. Porque la plata llegó. Pero la están pasando a los profesores porque es como una medida de sancionatoria. Lo Prado castigo. Le descontó a los profesores, la comuna de Lo Prado. Oye, gente, la nueva mayoría. Gonzalo Navarrete. Es 140 mil Navarrete pesos. Navarrete PPD, ¿cierto? PPD, sí. PPD, porque había estado en su tiempo en el Partido Socialista. Santiago, con la calidad toda, también PPD. Mira, llamativo. Se supone que a esta hora ya... alemana. ¿Cuánta gente estará en la marcha? ¿Tira? Harto. Fíjate que se comió un poco la información del tema de Gajardo, obviamente. Pone de relieve así como la información de minuto del tema que agredieron a Gajardo. Y como dice Calfulican, Bioy había dicho, bueno, estamos escuchando obviamente nosotros la radio, que se había escondido en la sede del Partido Comunista. Ayer estuvo, de hecho, en regiones Navarro y, o sea, perdón, Gajardo, y lo que se hablaba básicamente era de que estaba en las regiones bajando el paro. Entonces, mucho más caliente la situación. Claro, que se vaya a esconder ese señor mejor. Yo me acuerdo de esto, me acuerdo de Figueroa Blest. Figueroa Blest. Historia. Figueroa tratando de bajar el paro. Proletario Blest. ¿Se acuerdan? No digo que se acuerdan, salvo Alfonso, pero... No, porque el tiempo que conoce, sino porque en términos históricos, un punto de inflexión, toda la gente se llena la boca con el tema del clúster de doble, esto es parte importante del clúster de doble, y de cómo la decisión que termina generándose en la CUT, en un paro que termina siendo pactado. Claro. Una huelga general. Una huelga nacional. Que fue pactada. Y despertó la molestia ahí de Clotario Blest. Claro, y Clotario Blest le piden de que tiene que dar un paso acostado y Clotario Blest. Pero que quede desigual dentro de la directiva y Clotario Blest deja la CUT después de haberla formado, haberla fundado. Deja la CUT, se va y deja allí la situación de inestabilidad de la CUT y bueno. Oye, dice Carlos Muñoz que una de las primeras comunas en general el descuento fue Recoleta. Ah, mira, qué lindo. De Hadwe. ¿Qué? ¿Qué está diciendo hoy? Bueno, fue la primera que se supo, no era la única, pero fue la primera que se supo del tema de la amenaza. ¿Se acuerda que mucha gente troleó a Hadwe cómo era esto de amenazar a los profesores? del Departamento de Educación decirle que apoyaban el paro, pero no pararán. Oye, un paréntesis, dentro de todo lo que está pasando en nuestro país, TVN confirma el proceso de desvinculación de al menos 60 personas para este día. A ver, de nuevo. TVN confirma que comienza... Del canal. Exacto. Comienza un proceso de desvinculación de trabajadores. Al menos hoy estarían siendo despedidos 60 personas. Mira. Lamentable. Lógico. Mal. Cualquier persona que pierde su trabajo es una mala... Mira, mala eso. ¿Y por qué razón sería? No... Como todas las razones. Están reestructurando, dirían. Necesidades de la empresa. Siempre la excusa, ¿cierto? Sí. Oye, aquí estoy viendo fotos. Las voy a subir ahora. Póngale. Oye, hay una foto que me encantó en lo particular. Sí, la voy a subir ahí para que la puedan ver. De lo que está ocurriendo en la marcha de profesores. De hecho, vamos a hablar en un rato más. Probablemente ahí nos pueden dar más luces respecto a lo que ocurrió con Jaime Gajardo. Nos vamos a contactar con la marcha, obviamente. Parte de lo que está ocurriendo ahora con la gente del colegio profesores y también profesores que no están colegiados, que están marchando en estos momentos. Sí, ya, entonces, bueno, en cualquier momento vamos a tener alguna información desde allá mismo para saber qué es la información lo que, eso que está aconteciendo, que ha acontecido en esta acontecerá. Marcha de lo... No, por eso no se puede saber. En esta marcha de los profesores que se está realizando en el día de hoy en el centro de Santiago. Que ojalá sea tan masiva como la marcha anterior. Claro, esperemos que sí. Y si no es así, igual que tienen la fuerza y tienen el compromiso de llegar hasta la última instancia para poder lograr sus metas que se han propuesto. Sí, de hecho, lo que más me sorprendió de la marcha anterior y que lo sigo insistiendo es que hubo un montón de gente de regiones, o sea, gente de Concepción, gente de Chiloé. Sí, viajaron especialmente. A marchar especialmente a Santiago. Claro. Por un lado, interesante, impresionante, bueno. Por otro lado, está demostrando de que la única forma de visualizar una movilización acá en este país es el centralismo, o sea, hay que llegar a Santiago. ¿Sí? Ah, mira, ahí están mostrando. Harta gente. Sí, bastante, mucha gente, sí. Ah, yo lo veo. Sí, unos 3 millones de personas al menos que están marchando. Sí, hay harta... ¿Cuánto? Es que para que le baje después la cantidad... Oye, si esto no es en Pekín, es en Santiago. Ah, Santiago. No, yo calculo 150 mil personas podrá ser, ¿o no? 100 mil, sí, se ve harta gente. Sí. De hecho, sí, no sé si después se pueda ver, pero la marcha anterior también, lo que más llamó la atención, aparte de que hubo mucha gente que viajó de regiones a Santiago, fue que antes de empezar la marcha, o sea, empezamos la marcha y el primer grupo llegó a la estación Mapocho, mientras que los últimos, que era bueno, que yo estaba allá con mi mamá, no sé cuánto, todavía no salíamos de la Plaza Italia. O sea, abarcamos todo el recorrido. Sí, se hablaba de 120.000 personas aproximadamente. Y no se movía nada. Es impresionante. Ojalá sea así. Ojalá sea así de nuevo. Claro. Ahora, el asunto está en que ojalá que lo escuchen y que no tengan que seguir movilizándose, porque no solo lo escuchen, sino que les den solución a sus petitorios. Que eso es lo más importante para que pueda seguir avanzando tanto el país como las movilizaciones, y que en el futuro muchos podamos decir, sí, vale la pena movilizarse, vale la pena ir a una huelga, vale la pena enfrentar esta situación porque los resultados son positivos. Pero si los dirigentes empiezan a bajar los movimientos, la gente empieza a pensar de que ya, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir a la huelga si al final no nos van a dar nada? Si no tenemos buenos profesores, no hay nada. No hay nada. Si no hay profesores, no va a haber alguien que gobierne después porque no va a saber cómo hacerlo, no va a saber lo que puede pasar, lo que no puede pasar, no va a haber nada. O sea, no, ni el que barre la calle va a estar porque no va a saber ni siquiera cómo hablar porque el profesor no le enseñó cómo hacerlo. O sea, todos estos que se oponen a los profesores y le hacen la guerra a los profesores tienen que recordar de que ellos aprendieron a leer y escribir gracias a un profesor. Que aprendieron las cuatro operaciones gracias a un profesor, una profesora. Y que si no hubiese sido por ellos, ellos serían unos ignorantes. Entonces, por lo tanto, lo que le debemos a la clase del magisterio es mucho. Porque nuestra toda formación, sobre todo la formación más básica, que es la cual de la que uno hace, es como los cimientos del conocimiento. Ay, que suena bonito eso, los cimientos del conocimiento. Oye, que está filosófico hoy día, Alfonso. Siempre lo he sido. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, aquí hay un comunicado de los profesores de periodismo de la Universidad de Concepción, que está circulando en las redes sociales. ¿Sobre Alarcón? Voy a buscar acá bien qué está ocurriendo porque no logro identificar un nombre puntual. A ver. La Asociación de Académicos y Académicas Enrique Molina Carmendia expresa su preocupación frente a las graves denuncias emanadas desde la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales en cuanto en que en dicha repartición existen y habrían existido prácticas de discriminación y violencia de género en contra de los estudiantes y egresadas de dicha carrera. Esperamos que la Universidad de Concepción tome sin dilaciones y de forma enérgica las debidas acciones a fin de esclarecer estos hechos e implementar las medidas que correspondan, estableciendo los mecanismos efectivos de diálogo que resulten necesarios para ese fin. Es bastante extenso el comunicado, pero me parece que en razón lo de esta denuncia, profesor, ¿cierto? Que premio nacional de periodismo deportivo y que tiene todo un currículum, pero es misógino y parece que los premios, hace la vida los primer premio nacional que conozco que está en las mismas líneas. Discúlpame, profesor, claro. Premio nacional, ¿cierto? Que es una nota que publicaron ustedes. Alarcón. Sí. Bueno. Lo publicamos nosotros. Ahí hay un comunicado. Después de un trabajo de investigación periodística de Janito. Mando saludos a Concepción también para allá, que se entrevistó con mucha gente, porque nosotros, a ver, este tema viene hace un tiempito atrás, pero pedimos varios elementos y confirmar varias informaciones al respecto, porque acá hay una funa abierta. Se ha hecho parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, se ha hecho parte a otros académicos también que están respaldando a los estudiantes, porque efectivamente esos comentarios se dijeron, hay gente que está de testigo, no son uno, son muchas personas. Y esto tiene que ver por actitud misógina y también machista, ligeramente, durante ¿cómo se llama? La impartición de clases que hace este profesor, que se llama, le digo al tiro, Alarcón, que es el profesor de periodismo, premio nacional de periodismo deportivo, me parece, en APES. Tengo por acá el nombre, así que se los doy al tiro. Se llama el Héctor Alarcón. Héctor Alarcón. Es el nombre del profesor de la carrera de periodismo. Fue la carrera de periodismo quienes saltaron. Ahí está. Chao Alarcón, estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción, pide la salida del académico por prácticas misógenas y machismo. Chuta. Cuático igual eso. Sí, fuerte. Cuático, sobre todo de alguien que debería dar una de las frases, el ejemplo ese, de las cuales se le critica de haberla usado delante del alumnado, es que cuando salían algún trabajo que era demasiado fácil y que para esto es tan fácil, es más fácil que pegarle a una mujer. Esa, entre comillas. Sí, uno de los comentarios. Entonces, que habría hecho este profesor. Entonces, eso es grave. No, bonito, hermoso. Hay que felicitar al profe. Eso es grave. Hay que felicitar al Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Premio Nacional de Periodismo Deportivo, ¿cierto? Sí, Periodismo Deportivo, el premio APES. Sí. Mala cosa, y bueno, ha ido tomando fuerza este Chao Alarcón. De hecho, hay una página de Facebook, también la pueden buscar. O meterse a radiodefensa.cl, porque ahí también están los links donde se pueden ir informando también de lo que está ocurriendo con esto. Me parece súper bueno lo que ocurre también. Hay gente que les molesta, de hecho, así como los hombres están todos muy quisquillosos y todo. Me parece que ir avanzando hacia eso es interesante. Porque antes se naturalizaba, por tanto se dejaba pasar. Pero me parece que no claro, y era normal. ¿Cómo se llama el profesor, perdón? Héctor Alarcón. Claro, en un momento era como normal y nos llamaba la atención de que alguien tuviese ya sea frases misóginas o actitudes machistas o eso que era muy común de a la mujer tomarla como objeto. Es obvio de que eso tiene que irse parando y lo más rápido posible porque es una falta de respeto. Entonces, porque es una falta de respeto muy grande porque recordar también que una mujer es la que te dio la vida, te mandó claro, a la vida. Claro, faltarle respeto a una mujer es faltarle bien, el respeto a, pero, una, pero a la madre. Pero no paternalista tampoco. No. Cuidado con eso. Es porque una persona, es que eso de que es una mujer, no. No, o sea... Es una persona. Es una persona, claro que sí. Nada. Pero, sí, está bien. ¿Cómo que está bien? Está bien, ya. No, a la mujer ni con el pétalo de una flor. No vengan con pelotudeces. No, yo no he dicho eso. No, estoy diciendo. Ya. No vengan con eso. No, nadie está viniendo con eso. Porque lo importante acá tiene que ver con un tema que no se puede aceptar y punto nomás. Sí, pues claro. Profesor, o un profesor humillando a otro, a un niño, qué sé yo. No, ese tipo de cosas no se pueden aceptar, punto. Bueno, hay gente que esas cosas no le molestan, como a Patricio Navia, porque encuentra lo más lógico del mundo que un cabro chico lo agarren y le peguen, weón, porque es culpa de la mamá. Qué estúpido ese personaje, No, yo creo que ya hasta altura está como con el síndrome de Chaulson, así como buscando algo para seguir manteniendo. Para posicionarse. Sí, para buscar vigencia. Yo creo que ya está buscando la polémica. Uh-huh. Yo creo que algunos ya entraron en esa dinámica de buscar la polémica para tratar de posicionarse. Florerito de mesa. Sí. Sí, no, porque realmente hay que ser bastante descerebrado para... Sí, porque me decían ni siquiera que con eso, sino que después siguió jodiendo la pita a la mamá de este chico, de la historia de lo que ocurrió en un líder de Recoleta, que un guardia le pegó a un niño de 10 años porque se había equivocado. Claro. Pensó que era otro niño que estaba robando. Bueno, y así tratan a los cabros chicos. Mm. Y hay gente que lo encuentra lo más común del mundo, así, ¿no? Sí, no, es normal eso. Denle de patadas si quieren el niño. Oye, miles y miles de profe. Sí, no, sí. Si hacen una mirada así para atrás, pero estamos viendo nosotros unas imágenes. Sí, yo veo ahí la imagen que aparece en la televisión. Está bastante. Así como, wow. Contundente la marcha, así como un barro luco. Y no está Gajardo. ¿No está Gajardo? No, ¿está Gajardo? No está Gajardo. ¿Y por qué? Por el tema de lo que ocurrió el entrevero ahí. Porque si sale, le van a pegar de nuevo. No, están calientes las cosas ahí. Está bien, pero de hecho yo creo que el mejor promotor de ¿cómo se llama? De la disidencia, como le llaman, ojo, porque acá la disidencia es bastante grande. Hay un sector que se llama Refundación, que está Darío Vázquez, que está Mario Aguilar, que básicamente a raíz de las mismas formas que tiene Gajardo de conducir, o el equipo de la dirección, se la ha estado dando en bandeja. Digámoslo, porque, por ejemplo, el último posicionamiento de Mario Aguilar pasa por el regalo que le hace Jaime Gajardo, porque es un regalo con esa forma de dirigir el colegio, entregarla en bandeja, porque los profesores se sienten más interpretados por alguien que lo único que está repitiendo, ojo, lo único que está haciendo Mario Aguilar es repitiendo lo que están diciendo la asamblea, lo que termina haciendo Maná, y es lo que corresponde. Así que, ojo. Heavy. Impresionante registro de la marcha de Abogados con... Oye, vi eso, lo recomiendo, de frente fracasado este registro de la marcha de los fachos, la marcha facha del cacerolazo del otro día. La vi anoche, me la mandaron ahí, le agradezco también a la gente que lo hizo. Y nada, pues eso. Oye, estoy leyendo aquí la nota y la voy a compartir con algunos colegas. La información que ustedes publican en la página del diario, o sea, de la radio. Importante, porque para que se sepa y todo lo que ha ocurrido con respecto a este profesor, que realmente es delicado. Del profe Larcón. Claro. Sí, no, claro. Es delicadísimo. Claro, no, muy mal, muy mal. O sea, mal. Ese tipo de cosas tiene que erradicarse para que no se repitan. Entonces hay que tomar medidas drásticas para que quede en el en la gente la tranquilidad de que no se van a repetir este tipo de situaciones, no solo de parte de él, sino que de otros u otras. Entonces eso es importante. Sí, y bueno. Estoy viendo ahí también algunos comentarios a ver. Gente, tírate unos tweets a propósito de la agresión a Gajardo, que hay valió militantes de, por ejemplo, la Nueva Mayoría, que está diciendo que los profesores que agreden no son profesores, repudio contra la agresión que recibió el profesor Jaime Gajardo, etcétera, etcétera. Ah, ya, hay señales de solidaridad ante la agresión del... Por ejemplo, le leo uno, repudio agresiones contra Jaime Gajardo, dirigente jugado por los profesores y la educación. Yo no les compro la campaña de desprestigio en su contra. Y ahí dirigente dije, jugado que le entrega el movimiento en bandeja. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, alguien, veo su avatar de la Juventud Comunista. Ah, pero a lo que voy es que yo creo que la campaña de desprestigio de Jaime Gajardo es de él. Ojo. Jaime Gajardo viene cuestionado por el movimiento social desde 2011, si no tiene que ver con ahora nomás, o no, o no se acuerdan de varios de los que están diciendo, oye, qué mal dirigente todo el tema, y hoy día, bueno, están en la misma coalición, así que ya, bueno, es como cito, pero el 2011 se hablaba, ¿se acuerda que era uno de los peores, que salió el tema de que la señora, que también era presidenta del Colegio de Profesores Maipú, y también tiene sus negocios con el colegio, fue un tema, parte de lo que, insisto, se ve, pero el problema con Gajardo no es si te cae bien o mal o si el tema es si respeta a su propio movimiento y o sea, evidentemente no lo está haciendo, evidentemente, de hecho nadie en duda de eso. El dirigente jugado que le entrega el movimiento en bandeja al gobierno. Uy, o sea. Última hora, falleció el diputado, ex diputado de RN, fue intendente. Arturo Longton, padre de los hermanos Longton, que era de RN. ¿Y qué le pasó? Se murió. Se murió. No, pero algún ataque, ¿qué pasó? No lo sé, estoy viendo el GC nomás, pues, pero tengo que estar viendo varias cosas. ¿Muerte la risa? No, no es que le va a dar ataque por tu culpa ahora. Llámate al SAMU, ahora. No, pelo una alpargata al lado de... Llámenle una ambulancia, por favor. Es que la pregunta de pero obvio, pues, ¿qué le pasó? Se murió, pues. No, obvio, pero ¿de qué murió? De hecho, lo dije, pero... En fin, ¿viste que no ponen atención? Porque está metido ahí con su. No sé, aquí dice, pero no dice nada. Entonces, me acuerdo de un comercial que vi y me acordé del Max. ¿Cuál comercial? ¿Cuál comercial? No, un comercial de este. Dice, hola, ¿cómo estás? Dice. Ahí alguien con su celular. Estoy revisando yo aquí información de sus fuentes. Aparece la muerte de este caballero, pero. Alfonso pidió acá un minuto de silencio, pero por Arturo Longton. Para Arturo Longton. Se conocían hace tiempo, hijo. No creo. No me venga porque usted anda haciendo preguntas extrañas. De hecho, a propósito de preguntas, acá hay otras preguntas que tienen que ver con el movimiento hacia la presidencia que está haciendo, ¿cómo se llama? Max Quetral. Hacia la presidencia. Pero es lo que están diciendo. Dice, tenemos logo, tenemos campaña, mandamos a comprar pendones. Fuimos a hablar con Sogimichi y con el voto obligatorio, entonces todos vamos a tener que votar. Tenemos este programa y lo vamos a aclarar acá por favor, en directo. Por favor, más seriedad. Dijo, más seriedad. ¿A dónde que a Sogimichi? Nosotros fuimos a ver la empresa al lado. Fuimos a verle plata a Alfonso. Alfonso es nuestro financista. Alfonso es nuestro Farcas. Siéntate como un Farca. Oye, Farca. ¿Ah? Oye, quiero 40 mil banderas. Así. Oye, como si nada. Como oye, si nada. Che, a mí no me alcanza ni ¿cómo? Para un cintillo. Yo no puedo ni comprar una bandera y el otro como 40 mil. No me alcanza para un proyele. Ey, voy a comprar 40 mil banderas. Ni un cintillo que diga Chile y todo el cuento. No me alcanza ni para rayarme la cara, comprarme un plumón. Oye, dan 40 mil banderas para cada una y que esté envuelta para que no se moje en caso de que llueva. Bizarra, es pesado. Dice, oye, envuelta para que por si llueve. Por si llueve, ojalá lloviera, por favor. Yo quiero lluvia. Yo sé que me voy a arrepentir de decir esto. Yo sé que cuando empiece a inundarse la casa acá. Cuando ya caigan los primeros 3 milímetros de agua y ya estemos hasta acá con agua, como 5 metros, ahí ya. Porque Santiago no aguanta, no aguanta. Uh-huh. Oye, no, ¿qué quiere decir yo? El tema. Aquí la Marcia. A mí me gusta esta actitud que tiene alguna gente hoy día, particularmente en la mayoría, decir los profesores, quieren todo. Pero si no querían carrera docente, pero ¿por qué? ¿Por qué la intransigencia? Es súper. ¿No les incomoda un poco eso? Es como raro. Así pero como ahora, que sabe ahora, que claro. está tratando de forzar una situación, así como si evidentemente ya la cosa está clara y el rechazo tiene que ver con un principio que se ha defendido, pero a rajatabla, que tiene que ver con el principio de la educación que se quiere. No una educación de mercado en base a tecnócrata y de competitividad y todo el cuento. No, es que la evaluación es que son fuera del aula. Pero tú viste cómo en términos prácticos, monetarios, la cuestión de la carrera docente realmente... De hecho, no hay más precio. La discusión empezó con... Hay gente que acá, bueno, me imagino que repite ciertas cosas, está bien, está en su legítimo derecho, se informa donde quiere. Y otra cosa es estar... Y que lo que corresponde, por ejemplo, también casi como deber a este medio, estar ahí atento y hilando fino respecto a ciertas cosas. Por tanto, acá probablemente gente escucha este programa, pero sabe que, para los que trabajan acá, termina este programa y empieza un trabajo inmediatamente. Se empiezan a preparar las cosas para arriba y empieza un trabajo de pauta afuera. Se revisan, por ejemplo, no sé, pues una lata, y de verdad que una lata, a revisar comisiones, por ejemplo. Y la Comisión de Educación, oye, y ponte este, y tenemos que estar viendo la Comisión de Educación y cómo están discutiendo y tomando los apuntes, leyendo el tema del cuestión, para tener una información concreta respecto a ciertas cosas y ponerla acá a discusión, donde cada uno puede tener la opinión que quiera respecto a eso, pero que discutamos hecho. Porque acá se ha hablado mucho de que es que se está desvirtuando, es que se dijo esto. No, de hecho yo vi la comisión cuando se dijo el presupuesto es este. Es difícil modificar algo cuando tú dices que tiene un presupuesto fijo. Porque no va a modificar nada. Que tú me estás diciendo que tiene un presupuesto fijo. Y que está establecido porque esto es lo de la reforma tributaria. Por eso los profesores... Ese fue el primer pero. El primer pero para poder generar cualquier tipo de modificación es que esto ya estaba discutido. Se habló con los profesores durante el verano. Y más encima hay un presupuesto. Que lo visa Hacienda, dicho sea de paso. Entonces, no se puede llegar a cambiar algo porque va a alterar el presupuesto, que de hecho viene una discusión pronto ahora. Después dicen, cuando ya estaba el paro y todo el tema, nos sentamos a negociar, se sentaron a negociar con el paro. Y dijeron, sí, estamos dispuestos a hacer modificaciones. Oye, pero ¿qué le estoy diciendo a los profesores con eso? Loco, sigan movilizados porque van a conseguir lo que están pidiendo. Oye, porque antes dijeron que no se iban a sentar con nosotros, que no había más presupuesto, todo el tema, y no se iban a modificar. 3 semanas en paro y la verdad se logró eso. Los profesores dijeron o amenazaron también, exigen que no se les descuente porque si van a existir los descuentos ellos no van a recuperar las clases. De hecho, una bueno, la primera amenaza que dijeron precisamente los profesores que dicen, ok, descuéntenos, pero nosotros no vamos a recuperar las clases. Porque obviamente nos están descontando algo y no vamos a trabajar gratis. Obvio, claro, se entiende, sí, se entiende. Eso está complicando. El tema es que el problema para el gobierno es el siguiente, que tiene que ver con la agenda legislativa. El retraso del proyecto de carrera docente corre todo. Y de una carrera legislativa que si bien es cierto tiene los votos y está todo y que no ha sido la reforma que la gente ha pedido. De hecho, el otro día escuchaba hablar un chico de la Corte y dice, bueno, hemos avanzado, por ejemplo, ya está la ley de inclusión y hemos avanzado. ¿Y avanzar en qué? La ley de inclusión escolar es malísima. Y es malísima porque vino a fortalecer precisamente la educación particular subvencionada por sobre la educación pública. Lo único que quedaron contentos son los sostenedores. ¿Usted ha visto marchar a un sostenedor? ¿Ha visto manifestarse un sostenedor después de que se aprobó antes del 31 de enero del año de este año la ley de inclusión escolar? No. ¿Por qué? Porque fue buenísima para ellos. Pues, para ellos sí. Pues, les aseguró el negocio. Lo único que hizo vino a regular un negocio y encima le dio garantía. Garantías que incluso incluye a la banca, en la cual el aval de ese préstamo que puede pedir el sostenedor es el Estado. Pero condiciones que uno quisiera ir a un banco o uno quisiera ir a algún lado y tener ese tipo de condiciones. Condiciones ventajosas. ¿Y sabéis cuál es el argumento que dio, me acuerdo el otro día, que se consultaba sobre aquello? el argumento que dio una persona de la mayoría es que no podíamos dejar a los niños sin colegio. Esto de estar reclamando porque se iban a cerrar muchos colegios, es que no se sigue todo el cuento. Lo dijo un senador socialista. Fíjate que fue el mismo argumento que dijo Majadero y sistemáticamente la derecha en contra de la reforma de educación, ¿se acuerdan? Que van a quedar sin colegio, sí, que claro. Los colegios de participación se van a haber cerrado porque tienen la gran demanda y todo el tema. El mismo argumento. Pero si ya está organizado el matrimonio entre los dos bandos para la próxima semana. Si ya está listo. Matrimonio entre la alianza y la nueva mayoría, ¿cuánto? Ya está. Oye, ahí Gama se manda una muy buena. ¿Quién? Dice, foto exclusiva de Jaime Gajardo después de la agresión en marcha nacional de profesores. La voy a tirar para que la vean. Ya, tírala. Ahí está. A ver, la vean. Al final, Jaime Gajardo decidió no participar de la marcha después de lo ocurrido. Lo que me estaba diciendo acá Cafulcán. Vamos a llevar a la marcha. Deme un segundito. Ah, adelante. Le dejo el boliche. Bueno. Sí. Oye, me aquí. Confirmó. Lo cerramos por mientras. Radio Portales. Nah, que la. ¿Existe Radio Portales? Sí, Radio Portales de Valparaíso. Ya. Que Alfonso la escuchaba cuando niño. No, nunca viví en Valparaíso. Que fuente de Renovación Nacional confirma la muerte de un paro cardíaco del señor Arturo Lonton Guerrero. Ahí está la respuesta. Ahí entonces a su pregunta. Estaba tan preocupado de saber. Ejecutado de Renovación Nacional y ex intendente del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, de verdad. Fue Arturo Lonton, que probablemente mucha gente lo debe ubicar en tema de asociación con. Porque es el padre de unos chicos realities que se hicieron conocidos. Nos podremos tomar un cafecito, ¿no? Si de hecho, podrían hacer. Pero si esto es un matinal. Podríamos preparar. Con café y conversación gratis. Y mientras pueden estar preparando, traer las cosas acá. De hecho, así lo hace la gente todos los días. Ah, mira. Sería bueno. Sí, no es malo. Ustedes lo único que esperan que venga un mozo. Si esto claro, no, nosotros no esperamos ninguno. Si esto no es el Mostrador TV, porque si no estamos en el café todo. Aquí no está Mirko Macari. ¿Has pedido un mozo nosotros? No, jamás. No, hay otro. Hay otro que pide que le lleven café. Hay otros programas donde llegan un mozo. Viene el Mostrador TV. Llega un mozo y va diciendo. ¿Ah, sí? Sí. No la había visto. Donde salía la estupenda Montserrat Nicolás. Ya. ¿Eh? Vamos a ir a poner agüita. ¿Vamos a poner agüita, Alfoncito? Vamos. ¿Cómo me quedo yo? Sí, qué gran persona, el Alfonso. Pero es un gigante. Sos un monstruo, Alfonso, sos un monstruo, ¿eh? ¿Cómo habla en argentino cuando estamos a un día de la final de la Copa? No, pero el complejo, porque es un gallina, si eso es lo que pasa. ¿Y sabes por qué le digo gallina, no? Sí, sí. ¿Ah? Porque eres hincha de River, ¿viste? Que llegó el conejito Saviola de vuelta a River. Así. Con Tevez en boca. Oye, Ramón Díaz. Oye. ¿Cómo se fue? ¿Puedo lanzar una...? No, yo quiero hacer una pregunta. A ver, dale. A propósito de García Linera, que está en Chile. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que acontece? ¿La visita de García Linera? Sí, porque tiene un contexto, hay un tema académico, pero tiene un contexto político. Por supuesto. Digámoslo. Por supuesto. Y encima ayer hubo mucha expectación en la Universidad de Chile, donde hizo una clase magistral, entre comillas, Álvaro García Linera. O sea, lo que comentaba es cierto. De hecho, pueden buscar ahí en Butre la Ciudad. Si alguien lo quiere, le mandamos ahí la entrevista completa a García Linera. Que fue una conversación bastante agradable con Alberto Buitre, donde fue muy crítico también de esta forma, el capitalismo andino y todo lo demás. Pero, ¿de cuál es el proyecto que está hoy día dándose en Bolivia? Yo sé que tiene una opinión más o menos conocida. Ya formada, claro, sí. de García Linera, pero en el contexto, en la visita. Estamos todavía con el tema de La Haya y todo lo demás. No, le estoy preguntando a Max, no es la tercera. No. Mira, estaba, Pablo me dice, mira. Estaba viendo algunas declaraciones que él ha dado, que marca algunas diferencias que nosotros hemos discutido, hemos conversado acá. Uh-huh. Pero a mí me parece que, claro, tiene un sentido de casi como... años atrás, ¿cierto? En esta cultura de la violencia que había hace años atrás, que se sigue manteniendo, pero por ejemplo, en sectores bien definidos, desde cuando tú al otro le tocabas la oreja, ¿cierto? Le hacías estos gestos un poco de invitándolos a la pelea, ¿cierto? Que eso era habitual, normal, estaba naturalizado. Hoy al menos se plantea una posición distinta. Entonces yo lo comparo a la visita de Linera como en eso, de venir a reflejar una posición de Bolivia, a refregarle en la cara algunas cosas a los cancilleres, y particularmente en el caso de Muñoz, que yo lo siento que se ve un poco solo Muñoz en el concierto latinoamericano. Pero dijo algunas cosas, yo le prestaba atención a algunas declaraciones ayer de Linera, que más de alguna ocasión yo lo planteé, es decir, que qué buscaba Bolivia con el tema La Haya, o lo que está haciendo Evo era sentarnos a conversar, y precisamente es lo que está planteando García Linera. Además de enfatizar en que el proyecto económico boliviano ha sido re interesante y que ha permitido tener cifras económicas destacadas, marca la diferencia claramente con respecto a lo que es el sistema chileno y el sistema boliviano. Y una de las frases que a mí me llamó la atención era que, bueno, y que hoy también ocupa titular de un medio de comunicación, era que el presidente no necesita el tema del mar para mantener la popularidad en Bolivia. Es decir, que contradice a aquella posición que ha tenido habitualmente ciertos medios de comunicación y políticos, que dicen que Evo Morales utiliza la estrategia del mar con el sentido de recuperar indicador de popularidad. Yo creo que no era eso. Me parece que Evo Morales ha hecho una gestión que le ha permitido tener indicadores económicos bien interesantes. Se ha ganado el respeto del concierto latinoamericano y eso a mí me parece que nosotros lo hemos destacado en algún momento determinado. Y la otra frase que me llamó la atención es que García Linera coincidía en que Chile había construido una política exterior de espalda a América Latina, que también lo hemos dicho nosotros acá, que es evidente, pero que ahora se ha reforzado. Tiene razón García Linera. Yo creo que la apuesta, obviamente, de Bolivia me parece que acertada, porque es una apuesta, y la apuesta es poner el tema en la mesa. Lo logró. Lo logró instalar en varios foros, lo instaló en varios encuentros entre varias, ¿cómo se llama?, países. Y está el tema del mar ahí. Eso, en definitiva, tiene que ver con una apuesta que hace un gobierno y lo logra. Yo iba también más allá, al tema más político. Estamos hablando de, bueno, el tercer mandato de Evo Morales, ¿no? Sí, sí. Que ganó incluso con la media luna. Exacto, a su favor. Para que la gente sepa, bueno, Pando, Beni, Santa Cruz, esos sectores que tradicionalmente en Bolivia eran opositores muy reaccionarios de Evo Morales. Sí. De hecho, hay un libro de un periodista argentino, a propósito, saludo a la gente de Diario en Bicicleta. Me lo estuvimos contando en una entrevista de este programa que sale también los días sábados a las 12 acá en la radio. De que hizo una investigación bien interesante respecto al tema de Evo Morales, y tiene algunas críticas respecto ahí desde un punto de vista de izquierda, obviamente. Que de hecho, una de las cosas que planteaba este escritor de Página 12, también columnista, era de que el empresario estaba muy contento con los últimos gobiernos de Evo Morales, porque efectivamente ha sido un muy buen gobierno, a diferencia de los otros que siempre fueron, aparte de muchos movimientos muy líquidos. El gobierno de Evo Morales ha venido a darle estabilidad, particularmente al empresariado boliviano, que ha visto crecer no solamente su economía, sino que ha dado cifras que son, bastante llamativas en un continente que en un momento estaba hacia el lado contrario. El tema del impuesto de hidrocarburos, que generó de una u otra manera un dinamismo interesante, algunas inversiones, pero eso también lleva a otra discusión, al modelo de desarrollo. Porque he escuchado mucha gente izquierda decir, oye, mira lo que está creciendo Bolivia, mira la tasa mira lo que está metiendo en PIB, mira esto. Datos que generalmente yo lo escucho en Libertad y Desarrollo. Y no cambia la lógica porque tú lo dices desde la izquierda, porque básicamente el modelo es el mismo. recordemos que no hay mucho truco en esto. Evo Morales siempre planteó desde el principio un capitalismo andino. Nos dijo, este es un movimiento anticapitalista. Puede ser antiimperialista, sí, pero no necesariamente anticapitalista. Yo creo que mucha gente ahí como que se perdió, que espera que sea algo, pero que no necesariamente lo es. Yo creo que es un proceso, un gobierno reformista. Es un gobierno que ha tenido sus problemas internos también. Es un gobierno que ha logrado cierta estabilidad y cierto empuje económico importante, probablemente muy lejos de lo que alguien puede pretender cerca del socialismo y todas estas caricaturas que se hicieron de Evo Morales también en un momento. Pero yo creo que cuando se llega a esa reflexión, a mí en lo personal me parece que está bien, me parece que se pondera, porque no veo algunas cosas que algunos intentan decirme respecto al tema de Evo Morales. No le tengo ninguna mala ni buena. Yo creo que en política hay que analizar las cosas. Y me parece incluso que la movida de la visita a García Linera es buenísima para la apuesta boliviana. De hecho, ayer, por ejemplo, retumbaba la Universidad de Chile con el grito Mar para Bolivia. Eso leía por ahí. A mí hay una cosa que me llama la atención igual. Porque a mucha gente la que estaba ahí se planteaba en contra del nacionalismo. Oye, ¿y esas tostadas que trajiste, Alfonso? Oh, mira, que sería rico. Oye, qué buena onda. Sería buenísimo tener unas tostadas ahora. Oye, aprovecho de saludar a Juan Salazar, vecino de acá, que me está diciendo que había problemas. Tuvimos que hacer un cambio en la antena, porque estamos con el transmisor viejo. Ah, don Juan, ya un saludo a don Juan. Ya está listo el otro transmisor, debería quedar listo en estos días. Sí, que está diciendo él, porque él escucha el programa y se le está yendo la onda, porque lo escucha por FM. ¿A quién? A él se le está yendo. Juan Salazar. ¿A él se le está yendo la onda o la no, radio? No, a la radio. Ah, ya. A ver, hay que aclarar, porque él se le está yendo la onda. Sí, le mandamos saludos a don Juan. Aquí, ¿a quién se le está yendo la onda? Dice el Alfonso. Sí, porque tienen que entender que hay mucha gente que escucha este programa a través de la señal online, porque hoy día está más potente y llega. Sí, mucho. Mucho fuera de Chile también. Pero hay también otra gente que lo escucha a través de la frecuencia modulada. Oh. Y don Juan nos decía que estaba teniendo problemas en estos días y esto tiene que ver con cambio antena, volvimos al transmisor viejo, pero ya está listo el otro. Así que debiera estar todo ok este fin de semana. Así que estamos ahí esperando en lo pronto ya mejorar para que puedan escuchar todo. Y sobre todo la gente que no les gusta la tecnología, pues. Hay otro que no le gusta mucho, que algunos se han visto obligados de repente a escuchar a través de online y todo lo demás. En el Caupolicán, en el encuentro con los pueblos, dijo que son anticapitalistas, antiimperialistas en el camino al socialismo, dice Carlos Muñoz. Sí, pero yo en otra entrevista lo he visto decir al propio Evo Morales, de hecho voy a tratar de buscar a ver si están la gente amigo de argentino, para que me den el nombre de este periodista. Y él aclaraba, él no es anticapitalista, o sea, aspiran en un momento determinado a avanzar hacia otro tipo de sociedades, pero no lo son, y claramente no lo son. Si uno revisa en términos concretos la situación de Bolivia, anticapitalistas no son. De hecho, el capitalismo ha tenido un resurgir importante. La diferencia es que, por ejemplo, para el tema de hidrocarburos se pagan impuestos y royalty mucho más de lo que se podría pagar en Chile. Y eso genera también un dentro económico de aumento también del PIB, y ese aumento del PIB ha ido en mejoras sociales importantes. Pero, por ejemplo, hay otros fenómenos también no menores que tiene que ver con esta contradicción de entre comillas, el campesinado con sectores más urbanos, de esta boliburguesía que ha aparecido. Gente con mucho poder adquisitivo, que tiene grandes negocios, y que yo, en lo personal, veo de que alguna gente, como ve a las mamitas y ve a de la descendencia indígena, dice, se mejora. No, pero en definitiva ahí se está cambiando una persona por otra. De hecho, hay una película muy buena y que tiene que ver con esta realidad. Por ejemplo, muchas de estas mamitas que tienen grandes negocios te compran casa del barrio alto en La Paz, por ejemplo, te la compran así al chin. Porque tienen hoy día un poder adquisitivo mayor, le ha ido bien en términos de empresa y negocio. Y eso es, para alguna gente puede ser bien. El tema es que el capitalismo tiene que ver con eso. Pero bueno, es un tema que da para largo. Pero está Álvaro García Linera en Chile, con alguna preocupación por parte de la Cancillería. Porque obviamente hay un proselitismo al tema marítimo. Lo ocurrió ayer en la Universidad de Chile y en distintas instancias. legítimo por lo demás, pero la preocupación ahí del gobierno es decir, pues tampoco podéis decir, oye, expulsemos a Álvaro García Linera porque está haciendo comentarios y metiéndose en política, cosa que no pueden hacer los extranjeros en Chile, según una legislación bastante arcaica, porque te está echando el vicepresidente. Eso sería un problema diplomático gigantesco. Un problema diplomático, claro. ¿Cachai? O sea, te está echando un loco que viene a hablar de eso, le está echando el vicepresidente de un país. Pero es un tema para pa tener siempre ahí presente. Yo una persona, he leído, de hecho, el otro día regalamos un libro acá de Álvaro García Linera que no había llegado. Encontré muchas cosas interesantes. Yo creo que el discurso de Álvaro García Linera es interesante. Su relato desde lo académico, el tema de la conquista, el tema de la recuperación de cierta identidad y todo el tema. Ese es un tema interesante, sí, que lo habló ayer en términos académicos. Pero en su justa medida, el análisis político, la cosa es más ponderada y tiene que ver mucho con otros temas. Siguen miles y miles. Vamos a hacer un contacto ahora, sí que sí que sí. ¿Ya? Con la marcha. Así que gracias por el café. Yo me voy a hacer uno, no te preocupes. No, porque ya para todos trajeron café menos para mí. Tengo guardado acá porque me discriminan porque estoy al otro lado del vidrio. No, tú estás aislado, estás blindado, dijiste. Entonces, por lo tanto, si estás blindado, no vamos para allá para evitarte. Verdad, no te discriminó. Es la típica excusa concertacionista. No. Lo que pasa es que tú siempre vamos para allá porque ustedes están tapizados. No, tú siempre te pones pero te guardé agüita acá. Nueva mayoría. Está guardada aquí su agüita. Agüita, pero no azúcar. El azúcar se acabó. Se queda poquita azúcar. Si hay azúcar, ¿por qué no sacaron del azúcar del otro lado? De ahí atrás. Yo voy pero va a ser la llamada. Así que los dejo, sí, pueden poner los temas que quieren. Oiga, Alfonso, atento con el proselitismo del candidato 2018 a la presidencia. ¿Sí? Te dejo a cargo el boliche. Quiero pasar un aviso. Ya, a ver, cuidado con los avisos. Después de mucho tiempo bregar con este sueño deportivo. Ya. Por ese lado, ya. Dios mío, yo sé de lo que vamos a hablar ahora. Quiero expresar mi más profunda felicidad porque la escuelita de fútbol ya es una realidad. ¿Te acuerdas? Entendiendo que vive su Alzheimer día. No me refiero a mi Alzheimer. Hay mucha gente que nos está escuchando y que no sabe de qué escuelita está hablando. Bueno. A eso me refiero. No sea tan insultivo. Para los miles y millones de auditores que tiene el matinal de RBF, hace tiempo estábamos con la idea de levantar una escuelita de fútbol aquí en la estación, al frente aquí en calle Curacaví, ya, muy cerquita acá. Aquí en Estación Central. Sí, cerca de la bomba de bencina que hay por acá cerca. Y bueno, ya esta semana se nos dio el apoyo Curicó, por parte de Curicó Unido, ¿cierto? La escuelita de fútbol. El presidente del Club Torreblanca también aceptó recibirnos acá en Santiago. La escuelita de fútbol, ustedes comprenderán, representa a Región, a Curicó, ¿cierto? Y se instala en Santiago. Así que esperamos las próximas semanas ya dar el puntapié inicial a ojalá a que clase. No se nos salga el zapato. No. Yo vi a gente del sur preguntando si tenían busca talentos ayer. Sí, ahí me preguntaban, ¿cierto? La idea es que, bueno, instalarnos acá con los chicos de los sectores que pretendan o que quieran jugar fútbol. Nosotros nos comprometemos a hacer las pruebas, llevarlo al club, si quieren ser futbolistas profesionales, apoyarlos, tener un sentido social, crear comunidad, y tratar también de transformarnos en un apoyo para la comuna, ¿cierto? Y bueno, estamos muy contentos, ¿eh? Porque costó. Con Real Aeropuerto, yo estoy sirviéndome café acá. Sí, aquí Toño se está sirviendo café, no lo pueden ver ustedes por stream. No, al final fracasó ese y llegamos a un acuerdo con el Club Torreblanca, de ahí de calle Curacaví, ¿cierto? Muy cerca acá de la radio, de todas maneras, no está tan lejos. Y bueno, ellos están muy contentos con el proyecto que nosotros, que es un proyecto social. Bueno, si bien los chicos que integren ahí el equipo van a tener que cancelar algo, pero es bastante simbólico, por decirlo menos. Pero la idea es tener un trabajo profesional, no solo que implique que los niños sepan jugar al fútbol, sino que también tener ciertos profesionales, psicólogos, deportivos, asistentes sociales, hacer todo un trabajo social, que es lo que a mi modo de ver debiesen cumplir los clubes, ¿cierto? No dejar de ser sociedades anónimas y volver a su origen, que son los clubes sociales y deportivos. ¿Cierto? ¿Dónde? Con la participación de la familia, con la participación de los vecinos. Exacto. Y no solamente que participe la lluvia de plata que va por ahí por ciertos clubes. No, no tener sentido único y exclusivo de lucro, pero estamos muy contentos porque logramos nosotros el apoyo del club para instalarnos acá, competir con los grandes clubes, ¿cierto? Y ver la posibilidad de tener grandes talentos que el día de mañana nos puedan dar más felicidades deportivas que tanta falta le hace a nuestro país. Entonces, ojalá nos vaya muy bien, agradecer al presidente del club de Torre Blanca y bueno, y ustedes cordialmente nos puedan ayudar también en las distintas actividades que vamos a tener y jugar y todo lo demás. Ya, tenía alguna pregunta que hacerte con respecto a eso. ¿Es fútbol o baby fútbol? Fútbol. Fútbol. Fútbol. ¿En qué cancha estarían trabajando? En la cancha de Torre Blanca, en Curacaví, calle Curacaví. Esa era una cancha que estaba prácticamente descuidada y ahora ya la empastaron, tiene pasto sintético, así quedado pero de primer nivel, y ahí va a estar funcionando la escuelita. Así que estamos choclos. Así que estamos muy bien. Llegar y dar el puntapié. Y de ahí saber qué días se van a juntar, cuándo van a ser los reuniones. Claro, hoy vamos a comentar cuáles van a ser los horarios de entrenamiento y los partidos. Cómo los chicos pueden acercarse. Que vayan al club, que participen, que se sumen a la actividad y que puedan también Estamos al aire apoyar. Con Inés. Inés, ¿tú me escuchas? Aló, te escucho muy cortado. Me imagino, porque tiene un montón de ruido también ahí. Sí. Ya. Mira, la marcha comenzó como a las 11:10 de la mañana. Estaba atrás cuando dicen que a Gajardo lo estaban... los profesores estaban enojados, en realidad uno, porque se hacía presente él. La información no era la adecuada, porque nadie sabía que era partida la marcha. Venía gente, profesores viajando de todos los puntos de Chile, ese harto profesor del sur sobre todo. Entonces, la información que se había entregado en la página del Colegio de Profesores era nula. Entonces, lo empezaron a recriminar por eso, bueno, y además por el tema de que trabaja junto para el gobierno, que no lo representa. Y estaban los guardaespaldas que andan trayendo y empezaban a golpear a la gente que lo estaba recriminando. Lo que estaban viendo era la salida de él de la marcha, de la cabeza de la marcha, que se retirara. Lo que pasó al final, se tuvo que retirar, pero hubo golpes hacia unas profesoras, sobre todo, salieron muy golpeadas. Con los pacos de rojo. Ahí se tuvieron que meter algunos fotógrafos y otras personas más presentes como para que parara la cosa, pero los tipos salieron huyendo después de haber golpeado con sus palos a diferentes profesores que estaban recriminando, tampoco muy en malos, en buenos términos, pero tampoco así como con violencia, sino que era más que nada gritos de que era vendido y todo el tema. ¿Aló, me escuchas? Aló, ahí sí. Ya, eso en términos de una situación puntual. Respecto al tema de la marcha en sí, ¿cuánta gente más o menos? Mira, yo digo que más de 60.000 personas. Como te contaba, hay, aparte de toda la región metropolitana, los profesores que están con sus alumnos, también tenemos gente desde el sur, de Quilpué, Viña, Valparaíso, sectores del norte, no se ha visto mucho más que los que te acabo de nombrar, pero lo que es para el sur, Temuco, pueblos rurales, se ve mucho. Y andan profesores 6, 8, 10 profesores, y bueno, la marcha ha sido lenta, porque cada profesor tiene su, ¿cómo diríamos? Como su obra que mostrar, presentaciones, obras de teatro, batucada, gritos, por lo tanto la marcha ha sido como bien lenta por lo mismo. Porque, disculpa, lo último no lo entendí muy bien. Que la marcha ha sido lenta. Ah, ya. Porque cada grupo de profesores traían una performance diferente. Ah, ya. El artista. Ha sido una marcha bien cultural en el hecho de ver diferentes actividades artísticas, no sé, música, teatro, gritos, consignas, canto, mucho canto. Y lo bueno es que, por ejemplo, que estaban en el acto y los mismos profesores son los artistas que están cantando en diferentes localidades, que estuvieron en el escenario de cantar. Perfecto, entiendo. Hasta ahora se desarrolla, esta marcha va a ser hasta Estación Mapocho, ¿no? Está ya llegó. Ya. Bueno, y algunos profesores, digamos, de distintas localidades se están retirando, me imagino, porque tendrán buses y todo el tema que abordar. Pero sí, fue muy muy masiva y hasta el minuto ha sido bien tranquila. Perfecto. Vamos a contactarnos en caso de cualquier cosa. Ok. Esté muy bien, chao. Listo, chao, chao. Chao. Chao, chao, Neis. Chao. Estaba muy bien. Ella, in situ. En el lugar de los hechos. Así es. En vivo y en directo. En vivo y en directo, exactamente. Muy bien. Estamos con lo que estaba ocurriendo en la marcha de los profesores, que llevan más de un mes desde que comenzara. 33 días para ser exacto. El 1 de junio inició el paro indefinido y al parecer sigue el paro. Eso es lo que y bueno, con la situación que ocurría con Jaime Gajardo, que asumo que en cierto momento podrá salir algún registro también de aquello, para tener más claridad también de lo que ocurrió, pues hay versiones totalmente distintas. Yo aquí versiones desde que lo fue a atacar, otros que dicen que no, que efectivamente el que atacaron era un grupo como de seguridad que tenía Gajardo cuando fue gente a increpar lo que había vendido por las declaraciones que dio, sobre todo particularmente estos últimos días. Pero me imagino que como hay tanta gente y hoy día el tema de que todos están con celulares, probablemente vamos a tener un registro en lo pronto. Pero lo que sí es Jaime Gajardo se marginó de la marcha, no participa en la marcha y dijo que se debía a la agresión. Según lo que escuché yo, por lo menos lo que escuchamos de la llamada, el golpeado parece que no fue él. Fueron otras personas que lo estaban gritando, por decirlo así, manifestándose de manera... No puedo decir del 100% pacífica porque pacífico yo no considero pacífico algo que me estén gritando, pero no a los golpes hacia él. Y su guardaespaldas, su equipo de seguridad fueron directamente a golpear a las profesoras que le estaban increpando a él. Insisto, eso por lo menos tenemos versiones distintas, claro. Y por eso estoy diciendo que en un momento van a estar el tema de los registros, porque más allá de lo que uno pueda considerar o la apreciación que pueda tener respecto a alguien, en este caso Jaime Gajardo, que no tengo ningún problema en decirlo, que no lo considero un buen dirigente. Lo he dicho no ahora, es decir, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. ¿Tú no lo consideras un buen dirigente? No. Un buen dirigente, las bases dicen para arriba, te vais para arriba, te dicen para abajo. La cosa funciona así. Es una cosa que acá hemos discutido muchas veces. Pero independientemente de eso, acá lo que hablamos y generalmente discutimos sobre eso que hablamos son hechos. Entonces, la verdad, no tenemos los hechos claros. Sabemos que ocurrió un incidente. Tenemos esta versión, no la pongo en duda. Menos de parte de quien la está diciendo, pero hoy día sabemos perfectamente que la posibilidad de registrar todo de este nos va a dar mayores luces, porque sabéis que es súper importante, porque ya pasó en la asamblea pasada en el Colegio de Profesores, en la CUT, hubo también un entrevero. Sí. De hecho, teníamos imagen en términos de fotos, estamos esperando una imagen de video que finalmente no nos llegó. De gente que estaba presente ahí, las razones editoriales que hayan tenido por no subir el otro video, un medio que estaba ahí, está bien, nosotros no nos metemos en eso, pero sí fue agredido, profesores. Había un profesor que estuvo, ¿cómo se llama?, gritando contra Gajardo, fue golpeado y fue entregado a Carabinero porque estaba entre Carabinero y militantes del partido de Jaime Gajardo cuidándolo. De hecho, lo digo porque está en la imagen, porque había gente presente reporteando, porque había otras personas que lo contrastamos esta información. De hecho, hubo un profesor que terminó detenido, que fue liberado después en la noche, donde fue golpeado y después entregado a Carabineros, así, en conjunto, para evitar para la salida de Jaime Gajardo, que fue el último en salir de la sede de la CUT el día de la votación, donde se define que el paro indefinido seguía cuando no estaba. Cosa que, insisto, me consta. Pero al no estar el registro probablemente tal que estábamos esperando no nos parecía lo más oportuno decirlo, porque si vamos a discutir, hechos son hechos. Según eso, uno tiene... Yo puedo discutir sobre los hechos de los comentarios y de las declaraciones dadas por Gajardo que me parecen que son a contracorriente de su propio movimiento. Y ahí cualquiera se puede discutir y llamar. Me parece acá, leí en un momento determinado otra gente que decía que la gente golpeó a Gajardo de una fascista. Y bueno, aquí se mete mucho también el tema partidario y lo demás. Hay molestia al profesorado y eso es un hecho. Quien quiera discutir eso. Y acá no hay un sector disidente. En este momento, en términos cuantitativos, la disidencia es la dirección. Sí. Pues, digamos las cosas como son. Sí, ha perdido respaldo Gajardo. Sí, queremos discutir lo que pasó, no hay que discutir algo subjetivo. Hay que saber bien lo que pasó, qué pasó aquí, qué lo que pasó antes, porque si no uno puede venir cualquier persona que quién sabe qué estaba haciendo en ese minuto y te dice, no, mira, sabes que vino este y le mandó un patadón a tal persona y después no sé cuánto. Entonces hay que saber bien lo que ocurrió, lo que sucedió uh-huh. en el momento para opinar de todo. Uh-huh. Bueno, sí, yo también creo que esto termina desviando el tema, lo sí. de fondo, porque Carlos Muñoz dice acá, esto es un típico que se ocupa para desviar el tema. Creo lo mismo. Miro atrás, estoy viendo una imagen y es impresionante la cantidad de gente. Eso es lo importante. Eso sí, es lo importante. Gente. De hecho, a mí me parece a lo menos llamativo que hay gente. Hoy día estoy leyendo a varios que hace una semana y media, dos semanas, aplaudían las agresiones contra la gente de la UDI cuando llegó al tribunal. La misma gente. Sí. Diciendo que agredir a una persona en estas condiciones es de fascista. El embudo, po. Pero insisto, ni siquiera están claros los hechos. Mejor no opinar todavía. No, uno puede opinar de lo que sabe. Yo claro. opino, por ejemplo, de la declaración de Jaime Gajardo. Y las declaraciones de Jaime Gajardo me parecieron contra el movimiento. Me parece como un dirigente que supone que lidera un movimiento, ataca el movimiento. Se supone que se remite a las decisiones soberanas que están ahí en la asamblea, se supone. Porque está representando todo el quehacer y las sensaciones uh-huh. de la asamblea, no de uh-huh. él. ¿Ya? Caemos en lo mismo que discutíamos hace al principio del programa acerca de los diputados que votan a conciencia, o sea, dejan de representar a quienes lo eligen y pasan a representarse a sí mismos, o a su partido, o a ciertos poderes fácticos que están detrás de ellos. Y eso no puede ser, ni para un dirigente ya político, ni para un dirigente social, ni para... no, para nadie. Hablemos con la lecera ya, po. Hablemos con la lecera, si dirigente de un movimiento de un movimiento tan grande como es ahora el de los profesores, y eres el dirigente, el que está más a la cabeza del grupo, el que los representa... Como un todo, no puedes volverte en contra de tu mismo movimiento. O sea, lo que decía adelante, le entregas el movimiento en bandeja a los que están en desacuerdo. Uh-huh. O sea, cualquiera ahora viene y te dice, pero no, este no es un movimiento concreto, ¿cómo? Si es que los profesores dicen algo y el presidente dice otro. O sea, cortémosla. Si vamos a hacer un movimiento que sea fuerte, que sea... sólido, tenemos que estar todos con el mismo punto de vista. O sea, partiendo por esa base. Debería. Uh-huh. O sea, claro, debería ser eso, pero la lógica nos está no. haciendo comprender que hay otros fenómenos que están ocurriendo. Uh-huh. Y bueno, hace rato ya que Gajardo ha perdido legitimidad dentro del colegio de profesores. Esto es una señal de que... no estaría representando. Bueno, y hay un llamado por parte de los mismos dirigentes que quieren otro colegio de profesores, pidiendo y solicitándole a los profesores que se colegien para sacar de la presidencia. Pero hay desconfianza en colegiarse, de hecho. ¿Ah? Hay, ¿cómo se llama? Suspicacia, y hay gente que dice no, que colegiarse no sería bueno, porque en definitiva es quedar dentro de... Porque la crítica al colegio de profesores ya es un tema que viene hace tiempo, pero claro, hay otros que están llamando a colegiarse para, claro, decir, bueno, queremos sacarlo, saquemos el lomo. Y para producir un cambio al interior del colegio de profesores, que yo creo que, bueno, lamentablemente como ha sido servil, no este colegio de profesores, sino que históricamente, en el último tiempo particularmente, el colegio de profesores ha estado más al servicio de aquellos gobiernos que tienen cierta sintonía y no en la defensa de los profesores. Estamos en la situación crítica en que está la educación. No es solo los estudiantes universitarios, sino que también los propios profesores que viven y trabajan en condiciones realmente deplorables. Y eso tiene que ir modificándose, pero en la medida que no, que tenemos presidentes que están al servicio de partidos políticos y no de lo que diga las bases de su organización, es difícil que se pueda avanzar en temas que beneficien al grueso de los profesores, porque realmente en términos monetarios el planteamiento que hace la carrera docente es bien paupérrima. Es que ahí está el punto. Si uno quiere ser un buen dirigente, sobre todo, vuelvo a insistir, con el movimiento grande que es ahora los profesores, tienes que escuchar a tu base, que son las masas. La masa que te eligió a ti como dirigente, tienes que tomarle atención, porque si no, es que, ¿de qué sirve? O sea, si yo pienso que el paro ya una semana ya pasó a una etapa nueva, pero los profesores dicen que no, que tenemos que seguir luchando no sé cuántos para sacar el proyecto ahora, no sé qué. No sirve de mucho. Los engranajes no giran, se quedan pegados. No están en contacto ni siquiera, yo creo. Porque tienes que escuchar a quien te eligió, porque si no, no sirve ser un representante si vas a representarte a ti. Claro. Lo que hemos estado repitiendo, sí. Va por ahí el asunto. Exacto. No, pero felicitar a los profesores porque hicieron una buena marcha. Pero dicen que aparentemente estarían participando de la mesa tripartita, pero el paro continuaría. Esa es como la señal que se estaría dando. Ya. En términos de negociación. Sí, porque la ministra dijo a principio de semana de que las conversaciones se hacían, pero una vez que se bajara el paro. Sí, pero ha ido moderando. Y después dijo de que no. Exacto. Ha ido cambiando un poco de posición, dada la situación. Se puso dura y después se dio cuenta de que con eso no iba a lograr nada. No iba a lograr nada, exactamente. Es que saben, claro, ya que no van a bajar el paro hasta que esté todo concreto. No, por eso. Lo tienen claro. No, y el Colegio de Profesores durante toda la Copa América han estado prácticamente en paro y Chile no ha perdido, así que... Que sigan en paro para que Chile siga ganando. Hasta que termine, o sea, no es Yeta. Claro, no. Son cábalas los profesores. Claro. ¿Ah? Oye, que está serio, Toño... Está trabajando. Estaba reclamando que cierta persona tiene que hacer la pega en este programa. El pobrecito. Que no le está en el café, que tiene que hacer toda la pega. Pero vino a hacer el café acá, me parece muy bien. Y de la cotidianidad acá. Recordar que hace unos minutos atrás estaba reclamando que cierta persona todavía también estaba con el teléfono y no. Yo veo que aquí hay una hipócrita también, como estábamos diciendo delante. Claro, el tema es que están reporteando y mandan las cosas y... sus fuentes. Obvio. De hecho, de distintos puntos llegan acá información que después la replicamos acá, llegan fotografías y un montón de cosas. ¿Qué foto? De gente, la foto, de la que están viendo ustedes, que nosotros lanzamos y todo lo demás, porque se sirven después para hacer el registro, porque en cada marcha nosotros lo que hacemos después es un artículo donde explicamos qué pasó en la marcha, aparte de la imagen, del registro, para graficar también de lo que ocurre. De hecho, aquí me están hablando gente, pues estoy escuchando, o sea, perdón, leyendo acá versiones de lo ocurrido. A ver. No, la versión de ocurrido es un poco lo que se explica ahí, que Jaime Gajardo llegó con un grupo de gente y que fue increpado inmediatamente por profesores, esto casi al comienzo de la marcha. Ojo, Gajardo no había ido a las últimas marchas. Que lo está diciendo ahora alguien no también en el tele. Más. El tema es que llegó, lo interpelaron, lo que es cierto, le dijeron vendido y otras cosas más, y reaccionaron la gente que estaba como seguridad de Jaime Gajardo, y ahí se armó el entrevero. De hecho, ahí golpean a unas profesoras, golpean a alguna gente, y se arma esta batahola, claro. Y le empiezan a tirar cosas a Gajardo, más que golpearlo propiamente tal. No hubo así como una agresión. Él parte de los relatos que estoy recibiendo acá. Y ese momento, ese grupo de seguridad que estaba con Jaime Gajardo lo retira y se refugian en la del Partido Comunista, que está ahí en Vicuña Maquena, de hecho. Esto fue el inicio de la marcha. Estamos hablando del sector de Plaza Italia, cercano a Plaza Italia, porque esto fue como para el lado Bustamante. Claro. Donde comienza la marcha, recordemos que va en diagonal y después se mete por Cardenal Caro derecho hasta Estación Mapocho. Eso es una versión. La distancia que está, es muy cortita, sí. Ahí entre donde estaban y la sede del partido. Sí, porque lo único que replican básicamente los medios hoy día es que Jaime Gajardo recibió una agresión, nada más. Y se fue a refugiar a la. Es que yo creo que ese hecho de que se fue a refugiar a la sede del Partido Comunista, algo tiene que dejar entrever por ahí. Pero no deja nada entrever, no, es militante del Partido Comunista y se fue a refugiar a su partido. Claro, si es militante, por lo tanto se va a su partido. ¿A dónde se iba ahí? A la Embajada Argentina. Que está al lado. Que está cerca ahí. A la Fuente Alemana. A la parrilla Uruguay, ¿no hay una parrilla por ahí? Pero no, se tira el Mapocho. Está la... Al Prosit, sí. Al Prosit, está ahí, justo, que el restaurante ahí, sí. de clásico de Plaza Italia. Claro, ahí podría ir. Y ese está mucho más cerca que la sede. Sí, está ahí mismo. Que la sede. Y un sanguchito. Muchos partidos vi ahí. Sí, un sanguchito ahí, o al supermercado. Bueno. Ahí por ahí, o se tira al Mapocho, piola. O podría ir al. Pero Mapocho está al otro lado, sí, pues, está más lejos, no, sí. Llega. Oye, déjalo salir más, pues, para que conozca Santiago. Podría ir al Bella a tomarse una cerveza en la esquina ahí, para conversar con él. No, hasta ahora está generalmente cerrado. De hecho, está abierto solamente en el restaurante que hablen después de la 11. No sé, porque yo trabajé. Informado. Pero trabajé ahí, pues. Si trabajé ahí. Tardiñás con Constitución ahí en el local. Trabajé, dice. Sí. Copetinero. Pero qué feo el comentario. El pipeño en la mañana, pasaba ahí. No, pipeño, bueno, trabajo no bebo, y eso lo sabe mucha gente. Es verdad, y cuando hago programa tampoco. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, don Alfonso. Entonces... aquello? No, perdón. Sí, no, pero trabajé ahí, lo recomiendo. Oye, cuidado con las patas, porque generalmente en las cocinas le echan otro tipo de cosas cuando la gente me paga muy poco, no la propina. ¿Entonces eso? Eso es Dardiñás con Constitución, donde está... Ese más la mayoría de estos locales son de los mismos dueños. Ese más ABC 1. Sí, no, yo trabajé en un local ahí, se llama Il Siciliano. ¡Oh! Italiano, de hecho no era italiano el dueño. Era chino. No, me parece que era croata. No era. Alguna fascinación hecho, por los sicilianos, a lo mejor el hombre. Sí, hay varios. De hecho, unos amigos también pusieron un tiempo un local por ahí cerca. No le fue bien, obvio. pero eso, no soy muy. A mí nunca me ha gustado mucho Bellavista. Yo iba allá a trabajar nomás, porque había que parar la olla. A él le gusta más el barrio de las Tarrias por ahí, le gusta trabajar un poco más. No, mejor, digo, hay un local bueno por ahí, antes que me acuerdo que siempre invitaban, por ahí por las tardes, pero más hacia el lado de la calle Estados Unidos. Sí, el restaurante, hay un restaurante bueno ahí. Bien chiquitito, ahí bien piolita. Sí, bueno, ese restaurante. Pero bueno, es que, discúlpame. Chile gana el sábado, ¿va? El barrio de las Tarrias es carito, po. Sí, una cerveza te sale como 3 lucas, po. Pero Alfonso tiene aquí dinero, siempre invita para allá. Sí. A mí no me ha invitado nunca. No, yo tampoco he ido. A mí tampoco me han invitado. ¿No? A mí sí me han invitado y agradezco y a todas las invitaciones que generalmente rechazo, pero se agradece. Se hace el difícil. Tiene invitaciones, entonces tengo que rechazar. Pero es verdad, ¿no? Que siempre me lo sacan en cara. Y lo han hecho públicamente acá, y por eso lo digo. ¿Qué? Toño nuestro Gary Medel. ¿Qué dijo? Se hace el difícil. ¿Se hace el qué? El difícil. El difícil. Ah, difícil. Soy una persona difícil. ¡Ah! Es verdad. No. No, está bien. Me sonrojé. Vamos, démosle con este programa, por favor. Nuestro Gary Medel. Fútbol, ya. ¿Gana Chile? ¿Pierde Chile? Yo creo que va a ganar Chile. Por favor, análisis futbolístico. Quiero argumento. Ya, usted empezó. Ya empezaron. Adelante. Hoy, esto está a cargo de un jardín infantil. acá. El primer golpe de la pelota. Yo voy a ser un caballero a dar la palabra a don Leonel Sánchez. Leonel Sánchez, qué grande. No, yo creo que Chile tiene todas las condiciones para ganar el partido. ¿Eh? Ojalá que la ansiedad no le pase la cuenta. Ojalá que don Zampa no cambie el esquema. Le hace falta alegría a este país. ¿Eh? Oye, a propósito, antes de cerrar lo de Gajardo, dice Muñoz, dice, oye, recuerda Max que en otra radio entrevistaron a Gajardo donde tú estabas y donde participa y dijo que estaba en reunión y no en la marcha. Ah, verdad, pues verdad. A propósito, tu radio, Bombalet, lo voy a dejar al último. ¿Qué pasó con Bombalet? Hijo de puta, ¿no? ¿Qué dijo? Que todos los indígenas eran tontos, por eso eran manejables. ¿Cuándo dijo? Bueno, el análisis futbolístico ahí en Radio La Clave contra los peruanos. Los peruanos están on fire. De hecho, quieren hacer una carta de protesta formal. Ahí, no, que Bombalet está... Tiene por aquí. Bombalet está medio enfermo del Chape hoy, yo creo. Sea, sí. No, está enfermo del Chape y lo siguen contratando porque genera rating. Porque le gusta que sea enfermo del Chape. Nació con un déficit de neurona, entonces ya no tiene vuelta. Nació con neurona, ese hombre. A lo mejor ni la tiene. No, un personaje... Realmente. Sí. Yo no desconozco, algo estaba leyendo, pero no sabía a qué se refería con esa comparación, que es bastante desubicado de él, sí. En todo caso. Pero no, él tiene rasgos de nacionalismo preocupante a veces, ¿eh? Uh-huh. O sea, es como la señora Cordero. En esa misma onda. Son del mismo partido. Sí. El gurú. No, un tipo que está cagado el mate. Yo creo que la culpa no es de él, la culpa es gente que le da plataformas para hablar. Es como yo dándole plataforma. El problema es que ahora en Chile hay tanta gente que le falta neurona que sigue también a él, que es el líder de los que no tienen neurona que genera rating. Entonces. La polémica genera rating, al final tiene que ver con eso. Sí. Vámonos a los futbolistas. Quería mencionar nomás de lo del compañero Labore ahí de Max en otra radio. No es compañero mío, por favor. No, está tergiversando la historia. Son muy, muy feos, ¿no? Yo no participo del programa. No, le recomiendo el video. Lo vamos a subir prontito. Análisis futbolístico. ¿Tiene con qué Chile? Sí. Yo creo que sí. Alfonso, ¿qué opinas tú? No, yo pienso que pierde. Ya. El otro día dijo que ganaba. No, dije que perdía. No, está grabado. O sea, lo que dije fue lo siguiente. A ver. Me gustaría que ganara, pero según la situación que se está dando, va a perder. Yo creo, sinceramente, ya lo he dicho varias veces, no aquí, porque es cierto que no estoy acá, que debería poner a Bocellur por la banda de Alexis porque se entienden bien y Bocellur le crea juego. Por eso Alexis no está haciendo goles. Sí, pero hay un problema ahí en términos técnicos. Por lo menos el esquema de San Paoli, que tiene que ver básicamente con los volantes de salida. Al no estar Jara... Es complicado ahí. Sí, porque por ejemplo ocupáis al Pepe Rojas, que más allá del chaqueteo y todo el cuento, pues me parece un gran jugador, pero no un jugador muy rápido y todo. Porque en el caso de Bocellur sube. Y sube hasta la banda sin ningún problema y vuelve con una rapidez increíble. Tiene una velocidad y una explosión Bocellur tremenda. Pero no estar Jara, que Jara... Me acuerdo que criticaban y mataban a Jara en todos los partidos. ¿Se acuerdan de la era Borgi? Sí. Cómo ponen a Jara y todo el cuento. Jara tiene la grasa que se ha ido perfeccionando con el tiempo y se maneja muy bien en el medio campo. Es un tipo muy ubicado. No corre mucho, pero siempre está en el lugar correcto. En el caso de Pepe Roja, y se demostró también con el Mico Albornoz, a Mico le falta oficio sin duda. Sí, pues le falta juego. Y se demostró el otro día. Buen caro, tiene técnica, todo el tema. Pero esta cosa de... Hay gente que no corre mucho, pero está siempre bien ubicada. Jara. Ojo, dicho sea de paso, Pepe Rojas se mandó un buen partido el otro día. De hecho, llegó a los cruces. De hecho, fuera de broma, acá lo molestamos mucho. Pero en el partido Perú. Llegó a los cruces. De hecho, si no es fue horrible. Si no es por Claudio Bravo, en una jugada donde saca un... tira un centro Guerrero por la banda izquierda. Maldita jugada. Y entra el Foquita Farfán, que tenía como dos cuerpos atrás del Pepe Roja y lo sobrepasa en velocidad. Y ahí cortó bien. No. ¿Sabes que yo creo que viste un partido de la U con Curicó? Farfán y Guerrero son tipos con una velocidad tremenda. De hecho, se especializan precisamente por eso. Lo hicieron también con los distintos equipos con los que jugaron. No tiene que ver. Ahora, claro, las limitaciones de Pepe Rojas son mayores que las de otros jugadores. Por ejemplo, Bocellur a mí me gusta porque sube y vuelve con una facilidad tremenda. Y de hecho, el plus de Bocellur no solamente que se asocia bien arriba, sino que vuelve rápido. Y creo que eso le da un plus porque Bocellur llega arriba y Bocellur es capaz de marcar goles. ¿Cachai? Y lo dejó demostrado con ese golazo contra Australia en el Mundial de Brasil, que fue el, creo que si no me equivoco, el primero, el que abrió la cuenta contra Australia y fue un golazo. Oye, de matar a Pepe Rojas, dice el Rural. Lo mejor que hizo Pepe Rojas el partido pasado fue sacarle de encima a Alexis todas las críticas. Dejen de matar a Pepe Rojas. Pobre Pepe Rojas. Yo creo que Chile, fíjate que Chile tiene un equipo. Yo creo que eso es como lo interesante, independiente que no sé si se vio tan bien en el último partido con Perú, pero tiene un equipo. Argentina no tiene equipo. Tiene grandes jugadores. De hecho, yo creo que no se entienden entre sí. Que no se entienden. De hecho, yo creo que una de las cosas interesantes del partido pasado de Argentina, aparte que encontraron la senda goleadora, no la habían tenido, yo creo que fueron dos personas. Probablemente los que no destacaron tanto, que fue De Michele y Mascherano, porque lograron armar bien el equipo, lo levantaron el equipo y ordenaron el equipo. Pues tienen más experiencia, exactamente. Y cuando tienen controlado la mitad de cancha, un Paraguay no está jugando mal. Paraguay no. Pero bueno, se desarmó el esquema con el gol que, y todo el yo tema. Yo creo que Paraguay entró a no jugar con Argentina porque me sorprendió. Paraguay entró a lo mismo que entró con Brasil nomás. Es sorprendente. Y después las declaraciones ayer o antes de ayer del pelado Díaz. No, yo estoy orgulloso de la selección paraguaya. Chile no tenía ni una posibilidad. No, eso ya me huele medio raro de Paraguay, porque Paraguay no jugó a nada. Oye, Muñoz sigue pegándole ahí a Pepe Rojas. Dice, jugó mal, compa. Medel tuvo que hacer la pega a él. Por eso se vio mal Albornoz y Mena. ¡Epa! Carlos Muñoz se maneja ahí en el fútbol también. Sí. Es que, ¿sabes qué? Pepe Rojas lo criticaron tanto que yo creo que Gary sabía que iban a criticar tanto a Pepe Rojas que se dio el lujo de hacer el autogol. Así de simple. Yo creo que iban a criticar sí, ese Rojas hombre. En esa jugada no estaba en su posición. No estaba en su posición Pepe Rojas. Por eso pasó lo que pasó con Enense 2-1. El Rula dice: concuerdo con el Toño, Pepe Rojas no jugó mal. Por favor, ¿qué partido vieron, cabrón? Yo creo que vieron partido un partido. Yo no estoy diciendo que deslumbró, estoy diciendo que no jugó mal. ¿O lo vieron el desfasado el partido? No, estoy diciendo que no jugó mal. Vean la jugada. Digamos las cosas como son. Perú tampoco llegó mucho. Yo creo que se sobremencionó a Perú. Perú, de hecho, el gol de Perú fue un autogol. Perú estuvo jugando gran parte del partido con un jugador menos. Sí, pero jugaba con los 11 jugadores. O sea, no, es que esto, si hubiera jugado con 11, si hubiera jugado con 13. El partido fue como fue. Esto, ¿por qué una cosa que le pasaba a Chile constantemente? ¿Qué? Esta cosa de perder jugadores tontamente cuando se calentaban y todo el tema. Sí. Mati Fernández. Les recuerdo en el Mundial Juvenil cuando expulsan a Gary Medel. Por una tontera. Si al final tiene que ver con calentar la píldora del otro, calentarle la oreja. Lo que hizo Jara y se celebró prácticamente, independientemente de la forma, porque me parece que no es la correcta. Probablemente a cualquiera que le metan un dedo en el culo va a reaccionar mal. Ah, no, claro. Digamos las cosas como son. Claro. Pero es parte de el folclore y lo pintoresco que tiene el fútbol. Pero a Chile le pasaba mucho eso, de perder un hombre porque se calentaba. De hecho, yo creo que Zambrano, que tiene un historial para atrás por lo demás, de hecho estaba castigado, entró a jugar nuevamente, todos hablan de la madurez de Zambrano en Perú. Y bueno, el tipo le dijeron que estaba en una guerra. Sí. Porque fue a pelear todas las pelotas como si fueran la última. Sí. Y estábamos hablando de los primeros 10 minutos. O sea, tuvo un entrevero con Alexis. Tuvo un entrevero con Vidal. Con una pelota que no tenía mayor peligro. Está en la raya, había salido y se agarra ahí a pelear. Y tontamente, esa patada Varga, asesina. Sí. O sea, fue roja directa. El Maya que el loco tenía ya amarilla. Pero eso es parte del partido. ¿Qué quiere decir eso? Como es parte del partido, son parte de cosas que se ven antes. Perder un jugador es culpa del equipo y es culpa del entrenador de haber apostado. Y perder un jugador es parte del juego de jugar a la pelota. Eso de decir, oye, es que si hubiéramos estado 11, la cosa hubiera sido distinta. No, porque habían 11, empezaron 11, pero perdiste uno por la forma en cómo estáis haciendo por partido. Tonto. Sí. Por la forma que estáis haciendo partido. De hecho, lo digo porque a Chile le pasaba muy seguido. Perdía jugadores porque se calentaban y los calentaban rápido. Como la final del 87 con Uruguay. y la perdieron. Ahí está, pues sí se perdió. Entonces, sí. Yo creo que el partido fue bien manejado, Perú no llegó mucho. De hecho, un autogol a propósito del taco este, Chile... con una explosión. ¿Por qué? Porque Chile dijo, bueno, Perú no tiene con mucho, vamos para adelante. Y Perú apostó a lo que podía hacer. Pero también, en un momento Chile estaba dibujado con Perú, que tenía uno menos. Uh-huh. Entonces, en los primeros minutos ahí del segundo tiempo, sobre todo, que fue donde Perú empezó a controlar un poquito más. Chile se desarmó el esquema y con Perú encontró un espacio. Partido distinto, ¿eh? Yo creo que es muy diferente. No le cambia solamente el esquema a Perú, le cambia también a Chile, porque sí. Tú planteas un partido y tiene uno menos implicó inmediatamente un retraso de Perú que estaba yéndose adelante. De hecho, Perú hizo una línea prácticamente de 7, pues bueno, tenía todo atrás. Pero por eso digo, con uno menos, claro, tenéis que reorganizar la cancha, pero ojalá que Sampaoli haga bien los cambios y no se equivoque como lo hizo con México, que por si ustedes no lo sabían, los jugadores en el segundo tiempo se ordenaron en la cancha, fueron ellos. Uh-huh. Fue una decisión de los jugadores, no del entrenador, entonces eso es un mal antecedente para el fútbol y bueno, yo creo que están las condiciones para que Chile gane la Copa América y ojalá, pues yo vi la final del 87, me acuerdo perfectamente de ella, la sufrí también, porque no es muy habitual ver a Chile en esta instancia. Y la Copa anterior... Yo creo que el problema de Chile el sábado, o sea, mañana, va a ser básicamente la ansiedad, que es algo que sí los argentinos tienen oficio. Pero el problema que va a tener Argentina también es que vienen muy confiados. Porque Chile, que digamos, tampoco hizo una mala campaña en la Copa América. Fíjate que un equipo como Argentina que venga confiado no es bueno. No. Te creo un equipo confiado que no tiene muchas armas. Es peligroso porque va a sobredimensionar sus propias capacidades. Un equipo confiado como el argentino no es bueno para nosotros. Porque eso quiere decir que de una u otra manera, con la experiencia y sabemos que está lleno de ego dentro de la selección argentina y todo lo demás, exactamente, se sueltan más. Porque ¿qué le estaba faltando a Argentina? A Argentina le faltaba gol. Y lo encontró. 6-1, o sea... Poquito. Entonces, yo creo que va a ser un partido... Ojalá sea un partido entretenido. Debiera ser el más entretenido. Debiera ser el tema que Chile sale a buscar el partido, todo lo que es también un riesgo para Chile. Pero yo, en lo personal, quiero ver un buen partido. En esa cosa de especular y a los penales, ojalá no se dé, ni en broma. No, en penales que... Chile pierde. Penales Chile pierde. No sé. Los penales, yo no, hay gente que dice... ¿Vaya a ver el partido tú, Alfonso? Que los penales se practican y todo. ¿Y un cuento. Hoy día juega Perú. Claro. Para definir el tercer puesto de la Copa América de Chile 2015. Yo creo que, a ver, si bien es cierto, creo que tiene más equipo Perú. Creo que va a ganar Paraguay. Porque en este tipo de instancias... Yo he puesto por Paraguay pesa mucho más la garra y pesa mucho más la confianza del equipo. Yo creo que Paraguay, de otra manera, se fue... Le tocó un grupo duro. Jugó contra Brasil, contra Argentina. De otra manera, tiene más. Y Ramón Díaz es un tipo que sale bien. Gareca, un gran entrenador. Ojo, estamos hablando de una selección peruana que en pocos meses está jugando a como está jugando ahora. Una que tenía la mitad prácticamente del plantel castigado, que le fue tremendamente mal en las clasificatorias, que no tenía equipo y llegó a buena instancia a Gareca. Yo creo que un cambio Gareca, ahí de chip, cuidado. Interesante. Bien, lo de toda la conclusión, la gran conclusión, la gran conclusión que salgo yo de todo esto de la Copa América es que vamos a tener unas eliminatorias bien peleadas. Yo creo que van a ser las mejores eliminatorias para que va a haber para el Mundial, las americanas. Sí. En América se van a dar las clasificatorias más entretenidas. Quiero demostrar que la Copa América, más allá de cosas buenas, cosas malas, el equipo B de México y todo lo demás, sin duda es la Copa más peleada y más pareja, porque tiene equipos que de una otra vez están en un nivel similar. De hecho, hizo buen partido Venezuela, buen partido Bolivia. A diferencia, por ejemplo, no sé, por la Copa Europea, que la verdad, ¿tú cachai qué equipos van a llegar a la final? O sea, Alemania, porque Bosnia y Herzegovina no tiene, bueno, llegó al Mundial, pero no tiene un equipo muy muy sobresaliente, que digo, Alemania no tiene por dónde, o sea, no tiene por dónde con Alemania, con Inglaterra. España, en cierto modo, ahora ya no tanto, pero ahí... Que fue campeón europeo y fue campeón mundial. Fue campeón mundial, pero... Sí, viene de capa caída, viene del bosque, viene de capa caída Francia, España. pero hay países que no en Europa que no tienen por dónde, no tienen opción. O sea, va a ser un buen partido, insisto, al frente está la selección argentina, que viene confiada, lo que no necesariamente bueno, porque al no estar confiado, de hecho uno veía los partidos anteriores, pues los pases no estaban precisos, habían ciertas discusiones dentro de la misma cancha. Chile tiene, esta vez tiene con qué pelearla. Creo que tiene equipo Chile. Sí, tiene equipo Chile. Se andan brillante y Alexis Sánchez le paran el carro en el entretiempo, probablemente va a funcionar muy bien. Según Muñoz dice, entra Bocellur y no va Pepe Roja y Mico también jugaría. ¿Jugaría o jugaría? Uh-huh. Pero bueno, en fin, mañana el partido. Hoy día está el tercer y cuarto lugar. Sí. Mañana está la final de la Copa América. Me gustaría una alegría para el pueblo. No está. Peleándose la entrada, hay entradas a 17 millones de pesos. No. Sí, hay entradas a 17 millones de pesos vendidas en una página española. Increíble. Hay gente que las compra. O si no, la estarían vendiendo. Obvio. Estamos hablando de que las entradas para el partido de fin de semana estaban de 500 lucas para arriba. Esa era la entrada más barata. En la página esa de reventa media rara que hay española. Gracias. Hoy vegetariana dice, viernes de fútbol. ¿Quién dice eso? La vegetariana. Ah, está bien, pues si aquí le hacemos de todo. Claro, el pluralismo. Sí, obvio. Hemos hecho comentarios deportivos esta última semana. Política. También le hemos agregado, obviamente, política. Porque hay un tema. Los codazos y la pelea mañana de todos los políticos que van a querer estar en la final. Claro. Mucho, gastando el sueldo de todos para comprarse una entrada, consiguiéndola de alguna manera. Y ahora se la regala. Gustavo Abun se agarró con un guardia para poder estar en el palco personaje. Ya en un partido. Personaje. Qué personaje más nefasto. Y también está el riesgo de que muchos de los que terminen yendo, dependiendo del resultado, van a terminar bien o van a terminar siendo considerados yetas. Claro. Que ya es casi una moda en este país hacerla. Vamos a ver qué sale. Pero el paro de profesores sigue, así que yo creo que... Esa es la cábala. Esa es la cábala. Muchos dicen eso. Ojalá no termine el paro ahora. Tiene que ir a jugar a la pelota si estamos terminando. Sí, tenemos que ir a buscar a la familia. Hay que cumplir labores. Ay, qué lindo. Bueno, resultado de mañana y nos vamos. Chile gana 2-1. 2-1, ok. Chile pierde 1-0. Chile pierde 1-0. Juan Pablo. No, yo creo que podría ser un 2-1 igual. ¿A favor de quién? Yo creo que. De Chile. Y espero que ocurra así. Yo creo que va a terminar empatado el partido y vamos a llegar a los penales. Y va a ganar Chile en penales. Y va a pasar. Ojalá que sea así, porque no hay nada mejor que terminar. Y va a pasar lo que le pasó a Brasil con Venezuela, creo que en una clasificatoria mundial, que se le fueron todos los penales para arriba. Y el último penal lo va a hacer Pepe Rojo. Sí, Brasil. Iba a ganar. Puede ser. Iba a ganar gracias a Pepe Roja, que no va a jugar. El tema de los penales es un tema. De hecho, Brasil tiró varios para afuera. Colombia. Hay otros que la dispararon a la nube. Todavía están bajando. Todavía están esperando que baje la pelota. Sí. Dicen que si Chile sale campeón, la Copa se la entrega a Chile, ya que no está confirmada la presencia del representante de la Conmebol. Sí, yo creo que si pierde, se va del estadio, así rápidamente, porque obviamente... Y alcanza a llegar porque a Chile. Yo creo que el problema de Chile es que si pierde el partido y queda segundo, que no es mal resultado, va a ser mucha decepción. Sí. Nuevamente segundo, todo el tema. Ahora, y van a haber muchos argentinos muertos. Dato no menor, Argentina entrenó en San Carlos de Apoquindo, la dejó ahí. Sí. Para mí no es un dato. Si se cumple lo que habitualmente tiende a ocurrir con eso, Chile está asegurado. Igual hay otra cosa ahí, porque la última Copa América que Argentina disputó con Chile en Chile venía de perder el Mundial con Alemania. ¿Qué pasa ahora? Final de la Copa América también contra Chile en Chile y viene de perder el Mundial con Alemania. Y la Copa anterior la ganó Argentina. Entonces ahora estaría ganando Argentina. Yo diría que sí. Vamos a ver qué pasa. Ojalá gane Chile y ojalá gane penales. Si no, un buen partido. Nos despedimos nosotros. Nos reencontramos el día lunes. No es feriado. Así que nos reencontramos el día lunes en el matinal. Recuerde, hoy día vamos después de Cerro a la Izquierda. Que empieza a las 5 de la tarde. Después de eso viene la retransmisión del matinal. Y les mandamos a todos un abrazo gigante. Desde acá, gracias por la sintonía. Gracias por la compañía.